Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, muy buenas tardes. Como pueden escuchar, el ambiente es sonido real. No hay ningún tipo de efecto de sonido. Una tremenda tormenta está cayendo en este momento aquí entre montañas, apretando ahora mucho más la lluvia. La verdad es que el paisaje es, sobre todo mirando hacia el oeste, particularmente siniestro, ya atardeciendo, relámpagos en este momento sobre los siete picos aquí en la Sierra Madrileña. Los coches que pasan por esta carretera, precisamente una curva que no es la curva de la famosa chica. Pero como pueden escuchar, la tromba de agua es muy fuerte, muy contundente, y los truenos no se quedan atrás. En esta ya casi noche del 22 de septiembre del año 2017, les saluda Santiago Vázquez desde la Sierra de Madrid. Atención, porque va a haber trueno, tremendo relámpago que ha habido concretamente ahora en Navacerrada, a la altura de Navacerrada. Ahí lo escuchan. Y se está levantando hasta cierta ventisca. Está empezando a haber ventisca. Yo hago mía las palabras del maestro Antonio José Alés, que decía que sálvese las distancias. Entre tal maestro, como no ha habido otro ni lo habrá en muchísimos años, don Antonio José les decía que él hacía radio hasta atado a un poste. Los casos de apariciones vienen en carretera, muchos de ellos todos lo sabemos, leyendas urbanas que se fueron sucediendo uno detrás de otro con el paso de los años, aquí en España, concretamente en Madrid, en una curva que unía Pozuelo con Majadahonda, una curva cerrada, peligrosísima, una curva que les costó la vida a una pareja de novios, que es el tema de hoy, tema mistérico, que diría, como he referido don Antonio José Alés, el gran Alés, como yo le llamaba, el gran Alés, tema mistérico por excelencia. No solamente ya las apariciones en carretera, que son muchísimas, hay muchísimos testimonios de personas que yendo, conduciendo con su coche, bien por una autopista, en algunos casos, carreteras comarcales, incluso caminos, se han encontrado con figuras fantasmales que les han puesto los pelos de punta. Y créanme si les digo que en este ambiente es evidente que esos fantasmas, esas apariciones, esos fallecidos que han perdido ahí la vida, en ese punto kilométrico, en esa ubicación, cuando uno se encuentra con lo imposible, cuando uno se encuentra con lo paranormal, con lo que procede, en este caso, de ese otro lado, del más allá, de lo que supuestamente creemos que es el más allá. Ya saben que estamos dentro de las posibilidades, pero es la prioritaria y todo parece apuntar en esa dirección, porque las descripciones son las mismas, porque la apariencia es la misma. La figura es la misma, la vestimenta es la misma, todo es lo mismo. En el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada en la que se mataron o perdieron la vida en ese punto kilométrico, en esa carretera, en ese lugar, en esa ubicación de la carretera. Por tanto, como les decía, y paso a contarles ya, y a desmitificar o no, a decir si es verdad o no es verdad, según mi criterio, y no ya por lo que yo piense o deje de pensar, sino porque verdaderamente existe, pregunto, una documentación al respecto. Me refiero al famoso caso de la chica de la curva en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en esa curva entre Pozuelo y Majadahonda, porque luego surgieron, con el paso de los años, surgieron otras chicas de la curva aquí y allá, allá y acullá, no solamente en Madrid, sino en diferentes puntos de España, como por ejemplo en Cataluña, en el Garraf, y no solamente en España, sino fuera de nuestro país, en otras partes del mundo, en muchos países de América del Sur, de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Los relámpagos, amigos, son realmente llamativos. Si Fernando Vázquez puede hacer una filmación y enviarles a todos ustedes en este momento lo que se está cociendo aquí, lo que está cayendo y en qué ambiente nos encontramos, realmente es un espectáculo maravilloso, porque lo es. Sauces llorones, pinos, montañas por todas partes, pero ojo, como les decía, e insisto en esto porque es muy importante, contra las fuerzas de la naturaleza no se puede luchar, es imposible. Cuando se desata, ahí tenemos el ejemplo de estos días, lamentablemente y desgraciadamente, un huracán, un terremoto, Eso no hay quien lo pare. Una vez que se pone en marcha, se desata y, como en el caso de esta ya casi noche, es imparable. Es imparable y puede acabar con la vida de una persona o de cientos o incluso de miles. Por tanto, nuestros compañeros en el programa de hoy, por lo menos hasta que se pase, si cuando termine el programa, que voy a intentar hacerlo de un tirón para todos ustedes en esta edición nueva, después de una semana, nuevo programa de Más Allá de la Realidad, van a ser nuestros compañeros, nuestros acompañantes. Una lluvia torrencial, una tormenta que lleva ya por lo menos más de una hora, fuerte tormenta, y una ventisca que poco a poco se va levantando y que verdaderamente es muy molesta. Verán ustedes, a finales de los años 70, concretamente, si no recuerdo mal el dato, en 1977, una pareja de novios, jóvenes, era un sábado por la noche, después de una fiesta, y lo que estoy comentando, que vaya por delante, por favor, para los nuevos, que siempre los hay, bienvenidos, de España y del mundo, oyentes que se van sumando a la audiencia de este programa, un programa con historia, uno de los programas más veteranos. Tremendo trueno, tremendísimo trueno que acaba de caer. En fin, espero que, como se suele decir, no me parta un rayo, que Dios me proteja, porque estoy ahora mismo aquí en la intemperie y yo mismo soy un pararrayos en este momento. Lo han oído todos ustedes y ha sido brutal, ha caído cerquísima. Como les decía, para oyentes nuevos, por favor, oyentes que... Y si hay algún trueno más que parece como una bomba, y sé cómo suena una bomba, porque esa organización de terroristas, de asesinos, ETA, puso una bomba a la vuelta de la casa de mis padres, de Madrid, donde yo vivía, cuando yo tenía 13 años, 12 o 13 años, pues el sonido, les aseguro que lo que ustedes han escuchado no dista mucho. No dista mucho. Les decía que surgieron y han surgido comentarios uno detrás de otro, encadenados, de personas, muchas de ellas muy mal informadas, por no decir que nada informadas, completamente desinformadores, en definitiva, más que informadores, unos con mala intención, otros sencillamente por puro sensacionalismo, introduciendo titulares que no se corresponden con la realidad. Que aquello de la chica de la curva, que fue un mito, que fue una leyenda, que es una leyenda, que eso nunca ocurrió, que nunca hubo un accidente, que nunca ha habido apariciones en ese lugar, que nadie ha subido nunca a su coche, a su taxi, a su camión incluso, que nadie ha visto en ese punto kilométrico a ninguna chica con esa indumentaria. Esto se ha dicho. Luego vino el tema de las leyendas urbanas, que enseguida comentaré. Esa pareja de novios venían de una fiesta. Lo cierto es que se encontraron en una noche tal como la de hoy, lluviosa, peligrosísima para el pavimento, para la carretera. Se encontraron con una curva que les sorprendió, que les condujo directamente a la muerte. no pudieron sortear aquella curva que es cerradísima, es una curva realmente peligrosísima, es que prácticamente invierte el sentido. No sé si sigue existiendo, como ha habido tantas obras y las obras pues se siguen sucediendo una detrás de otra. Eso es cosa, en fin, de los responsables, y ellos sabrán, ahí no nos metemos. Yo no sé si actualmente, casi en 2018, esa curva existe o no, pero yo sí que les puedo decir que en esa curva he estado años atrás, que yo en esa curva, que de esa curva tengo fotografías. Recuerdo un reportaje de Antonio Josales, protagonista hoy en el programa de alguna forma. Un reportaje, un especial para la revista Tribuna, donde entre otras cosas aparecía pues una fotografía grande de la famosa curva. Está granizando, ¿eh?, y están cayendo unos, en fin, unas bolas de hielo, granizo puro, de considerable tamaño. Voy a intentar guarecerme aquí y espero que nada me golpee. Antonio Josales publicó aquel reportaje, porque no fue un artículo, donde aparecía incluso la fotografía de un taxista con nombres y apellidos, Mogán, de apellido, que contaba su testimonio. El testimonio era muy parecido, y disculpen si levanto un poco el tono de voz, pero es que prácticamente no me oigo a mí mismo por la cantidad de, no ya de lluvia, sino de piedras, de pedruscos. No sé si oyen ustedes el rebote que están cayendo. Espectacular, señores. Aquel taxista, ahí está la fotografía, un especial de la revista Tribuna, en junio, a principios de junio de 1990, con motivo del Palacio de Linares, hizo un especial. E incluía, creo que era en las últimas hojas de la revista de aquel especial, incluía un reportaje sobre la chica de la curva, la famosa chica de la curva, la primera, la original, y algunos testimonios, entre ellos el de este taxista. ¿Qué pasó aquella noche? Bueno, pues que venían de fiesta y sencillamente se salieron de la curva y se mataron. Aquella pareja de novios, aquella pareja, fallecieron. Y al cabo del tiempo se empezaron a reportar, se empezaron a dar cuenta, se empezaron a comunicar testimonios de personas, de conductores, que siempre, y esto es curiosísimo, en las mismas condiciones, por la noche siempre, no por la tarde, no por la mañana, no después de comer, siempre por la noche o de madrugada, en ese tramo que antecedía a la curva, a la famosa curva, decían los testigos, aparecía una chica vestida con un traje de noche, un traje de fiesta, rubia, muy guapa, que efectivamente se correspondía con la descripción de la chica que había fallecido, que había perdido la vida en el accidente de tráfico en esa curva, y que aparecía sencillamente en el arcén haciendo autostop en noche, siempre con las mismas condiciones, les decía, noches lluviosas, noches tormentosas, noches en definitiva para un coche peligrosas. Algunos pasaban de largo, luego se daban cuenta, claro, al escuchar los medios de comunicación que aquella chica era la que ellos habían visto en la carretera, en ese punto kilométrico aproximadamente, y por tanto algo estaba pasando a finales de los 70, principios de los 80 y por supuesto durante los primeros años de los años 80. Yo recuerdo hasta finales de los 80 se seguían sucediendo testimonios de personas que decían haber subido al coche a la chica, o por otra parte el haber visto al pasar y no haber parado, pero haber visto a la chica haciendo autostop vestida con su traje de noche, rosa, rubia, en fin, la descripción totalmente exacta de lo que realmente estaba sucediendo durante todos aquellos años. La chica subía al coche, la experiencia tipo, lo contaba este taxista que les he referido, cuya fotografía aparece, como digo, es que son nombres y apellidos. Había denuncias en cuarteles de la Guardia Civil, por ejemplo, diferentes cuarteles de la Guardia Civil, me comentaba mi querido amigo desaparecido o en otra dimensión ya, don Vicente Torres, gran persona, que en Galapagar, él estuvo viviendo allí durante unos años, había 30 y tantas denuncias de aquella chica, tengo el testimonio grabado en una entrevista con él, de personas que, hablamos de 30, me parece que me dijo 33 denuncias de 33 conductores que iban conduciendo y que habían parado al ver a la chica en auto haciendo autostop, que habían parado y que habían subido a la chica al coche y que esta sin más, ¿qué había hecho? Por lo que les voy a contar. Muchos ya lo sabrán, ya lo sé. Ya sé que lo saben, pero nos debemos a todos, siempre hay nuevos, lo he dicho antes, y cada vez la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad se va acrecentando, lo va a ser más, así nos lo indican los datos, yo siempre digo, si Dios quiere, y esto es muy bueno porque va a favor de la divulgación de todos estos temas, de la parapsicología y, bueno, de lo que llaman en definitiva o llamamos misterio. ¿Qué decía? ¿Qué hacía esa chica? Bueno, pues con el tiempo suficiente antes de llegar a la curva, en esas condiciones, es decir, cuando la vida del conductor corría peligro, le decía, ten cuidado porque ahora dentro de poco viene una curva muy peligrosa, reduce la velocidad y entra con mucha prudencia. Esto era a grandes rasgos lo que la chica decía. Aquí hay que decir algo importante, y es que esa tontería que nos han contado tantas veces y que ha pasado de unos a otros y quizás de una generación a otra, y no solamente la chica de la curva de Pozuelo Majadahonda, sino en otros puntos de España que efectivamente no son, sino meras leyendas urbanas y que no han existido nunca chicas de la curva en esos puntos, pero sí en este. Esa tontería de ten cuidado con la curva que viene ahora porque ahí me maté yo. Eso nunca, nunca, no hay ni un solo testimonio en el que se diga que la famosa chica que había subido al coche de la persona en cuestión dijera eso. Nunca dijo eso. Decía, ten cuidado, ahora viene una curva muy peligrosa, o reduce la velocidad, que ahora viene una curva que conozco bien. En definitiva, le advertía al conductor que próximamente, de inmediato, venía una curva que en definitiva representaba un peligro para la conducción, y por tanto le advertía. Esa era, señoras y señores, amigos y amigas, la intención de la aparición. Es decir, aquí encontramos algo que es muy interesante, que es la intencionalidad de la causa paranormal, en este caso se ha de suponer como hipótesis prioritaria que una fallecida, un espíritu, como hipótesis, nunca podemos salir de ellas en parapsicología, como ya he dicho y como saben, pero prioritariamente, pues todo parece indicar que efectivamente pues era la fallecida la que se presentaba. Pero jamás decía, como digo, ten cuidado con la curva que vine ahora que me maté yo, o reduce la velocidad porque ahí tuve un accidente y morí. Todo eso es de verdad, eso sí que es totalmente falso. Hay que salir al paso y decir que eso no es verdad. Si alguna persona que está escuchándonos quiere contactar con nosotros al email del programa, que lo tienen en santiagovázquez.es, y nos envíen un email para entrevistarnos con ese testigo, que nos lo cuente, porque será un testimonio, en fin, una pequeña joya parapsicológica, ¿no? El encontrar un testigo que nos diga que la chica de la curva, de la famosa curva, en la Comunidad de Madrid, de esa curva de Pozo de la Majadahonda, pues que alguna vez dijo, ahí me maté yo. Yo he conocido testimonios y vuelvo a decir, ni uno solo decía eso, nunca. Simplemente, nada más y nada menos, advertía en esa recta, en una recta lo que había, no había más curvas antes de esa, una recta, decía esto, advertía, por tanto, la función desde un punto de vista de la filosofía de la parapsicología, que es gran parte de nuestra misión cuando tratamos temas que implican trascendencia aquí más allá de la realidad. Realmente lo que esa aparición que Tyrrell, el famoso estudioso, por no decir el más importante, uno de los más importantes estudiosos de los fenómenos de apariciones, de fantasmas y de espectros, sobre todo de fantasmas, de fantasmogénesis, señalaba de alguna forma, era los fantasmas que se aparecen porque tienen una misión, por decirlo así, una tarea, una labor que parece ser que les es encomendada, en este caso pues el salvar la vida a personas que pueden tener peligro y matarse en esa curva, ¿no? Por tanto, la importancia del fenómeno es sumamente significativa y sinceramente hay que decir que tiene todo el sentido, puesto que sabemos perfectamente que los fenómenos paranormales, sobre todo los que implican esta trascendencia, no se provocan de forma gratuita, es decir, no se provocan porque sí, no se provocan o no se dan, no se producen porque son acausados y acausales, no, tienen una finalidad, tienen un objetivo, tienen un fin, un objeto, y nunca se producen porque sí y ya está, no, siempre hay, y ahí vamos al principio, a la ley, mejor dicho, ley, a la ley de causalidad. No hay efecto sin causa y no hay causa sin efecto. Acción, reacción y reacción, acción. A la inversa. Es así. Sencillamente es así. Y desde un punto de vista filosófico, es filosofar. Filosofar es una forma también de pensar, reflexionar en voz alta y llegar a una serie de conclusiones diciendo, bueno, pues esta chica que falleció en ese accidente, se mató en ese accidente, y su alma, por la razón que sea, se le encomendó la misión durante muchos años de, cuando realmente había peligro para el conductor, decir, bueno, te puedes aparecer, porque aquí cuando digo te puedes me refiero a la causa suprema, al ser supremo, nadie se puede manifestar en la materia, y esto lo dicen las comunicaciones desde hace décadas y décadas, a través de muy diferentes fenómenos paranormales, psicografía, por ejemplo, escritura automática, o bien trances vocales, a través de la voz, sencillamente, a través de parafonías o psicofonías, en fin, fenómenos en los que entramos aparentemente o supuestamente con ese más allá. Se nos dice que si el espíritu, si la persona, en este caso el alma, en definitiva, ¿qué es la persona o qué es el alma? Pues es lo mismo y al revés. La persona es el alma y el alma es la persona, lo que ha sido persona. El cuerpo se queda aquí. Nadie se manifiesta en esta dimensión si no tiene un permiso, si no tiene una autorización por parte del Ser Supremo. Eso es así. Y no es una opinión personal, no es la opinión, no ya mía, sino de un grupo de personas. No. Es lo que se nos dice desde ese supuesto más allá, a través de esas múltiples comunicaciones que se vienen dando desde hace décadas. Por tanto, se puede pensar que aquella chica o aquella chica se le encomendó el velar por los conductores que realmente corrían peligro. Sabemos que en ese más allá, también a través de muy diferentes fenómenos, también tienen conocimiento de futuro. Y como tienen un conocimiento de futuro limitado, cuidado, aquí hay que poner bien la matización, limitado, solamente el pleno conocimiento de futuro, que es la presciencia, ese atributo lo tiene solamente el Ser Supremo, o sea, ese Dios. Pero sí, Dios puede conceder a un espíritu, le puede conceder un conocimiento de futuro limitado y por tanto indicarle a ese espíritu que debe aparecerse para dar a esa persona ese mensaje, bien sea porque su vida corre peligro, y ahora llevamos ya unos minutos en filosofía del fenómeno, bien porque su vida corra peligro. No revelo jamás la identidad de un testigo que me cuente un caso, a no ser que me diga, da mi nombre o puedes dar mi nombre. En ese caso, sí lo hago, pero si no, no doy ningún tipo de testimonio, porque precisamente esto redunda en qué. Pues redunda en que sencillamente la persona luego, las personas, si alguien da su apellido o su nombre, da pistas, etcétera, que puedan llevar a su identificación, lo que estamos haciendo es cercenar la pura casuística, la pura documentación, el cúmulo de casos, y en definitiva lo que hacemos es cargarnos pues sencillamente el número de casos, de experiencias y de testimonios que hay por doquier, pero que muchas personas callan, optan por guardar silencio, optan por o eligen silenciar lo que les ha pasado, pues por miedo al ridículo, por miedo a que de alguna forma pues se pueda pensar que están afectados mentalmente, que puedan estar perdiendo, como se suele decir coloquialmente, la cabeza, y por tanto optan por guardar silencio, no hablan, y muchos de ellos, lamentablemente muchos de ellos, mueren, fallecen, se lo llevan a la tumba, el testimonio, y en el mejor de los casos lo cuentan a un hijo, a un padre, cuando a lo mejor están pues falleciendo y se ven ya en el lecho de muerte o en un hospital, y se lo cuentan pues a un familiar, como he dicho, pues al familiar que sea, a un hijo, a un padre. En un padre es más difícil por ley de vida, pero bueno, puede ser también, y le cuenta, pues mira, me pasó esto, como me voy a morir, pues te lo cuento y ya está. Pero durante la vida callan, y esto es, en cierta forma, es triste y perjudica a los que nos dedicamos profesionalmente a la parapsicología y a la investigación y divulgación de esta fenomenología y de estos temas en general, no solamente parapsicología, perjudica a la divulgación, al estudio serio y riguroso. Y volviendo al tema de la chica de la curva, que hay mucho que decir y por eso hago este programa. Ahora parece que la lluvia casi ha cesado, no del todo, y la tormenta, pero vienen nubes por allá es el noroeste, un buen cúmulo de nubarrones negros. Y en esta tarde de noche, con este ambiente, que yo decía, no grabo porque en micrófono, en estudio, porque se va la luz y adiós, aunque puede o no guardarte la sesión. Pero como tenía el tema en mente y lo he visto tan claro, digo, ¿qué mejor que acercarles a los oyentes el sonido puro de lo que ocurrió aquella noche en la que perdieron la vida dos jóvenes, una pareja de novios, y todo lo que pasó después? El segundo punto, les decía que nadie se puede manifestar en la materia si el ser supremo, o sea, si Dios, no da la autorización. En sus designios, y no me voy a meter en teología, no podemos entrar. Son inescrutables e impenetrables, no podemos entrar. Porque a unos sí, porque a otros no. Ahí entraríamos en karma, entraríamos en cosas que se nos escapan, desde luego, y aunque las queramos razonar, podemos razonar hasta lo que sepamos, hasta lo que sabemos. Pero es que es imposible, metafísicamente hablando, intentar razonar, como es obvio, sobre algo si no se tiene el conocimiento previo. Por tanto, es imposible. Si falta un dato, el básico, pues no se puede razonar. Es imposible. Bueno, pues uno es que Dios autorice a ese espíritu, en este caso de la chica, que le encomiende esa misión primero. Es decir, has fallecido, no podemos entrar de nuevo. En por qué unos fallecen, otros no. Lo hemos hablado en programas, seguiremos haciéndolo, no siempre, pero cada X meses volveremos a hablar de esos porqués que planteamos a veces osadamente en el programa. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué por qué la gente buena, hablando coloquialmente, sufre mucho más o sufre mucho y la gente mala llevan una vida feliz, maravillosa, estupenda? No tengan ustedes envidia, por favor. La envidia es la mayor de las estupideces, no lleva a ninguna parte, no van a sacar ustedes nada en claro, se van a llenar de porquería interior, se van a envenenar y no van a sacar seguro nada en claro. Hay que alegrarse por los acontecimientos o las felicidades ajenas y entristecerse por las desgracias ajenas. La definición de envidia es entristecerse por el bien ajeno, ¿verdad? Qué cosa tan, ¿cómo decirlo?, tan ilógica. Te entristeces porque a tu prójimo le va bien. Bueno, pues eso se llama envidia, sencillamente. Dicho esto, esa chica fallece y obviamente los espíritus tienen un destino. El espíritu pasa a otra dimensión, que conocemos como es el más allá, pero que en su nivel inferior está interpenetrado ese más allá con nosotros. Es decir, lo vemos claramente, por ejemplo, en Ghost, en la película. Ahí lo vemos muy claramente, cómo está interpenetrada la realidad espiritual o esa primera fase del mundo espiritual, del más allá, de lo que conocemos como el más allá, en nuestra cultura y en otras culturas, esa parte inmediata a la muerte, cuando el alma se separa del cuerpo de inmediato. Bueno, pues es que estamos en realmente las dos dimensiones, la física y esa primera fase de la espiritual, estamos interpenetrados, la una con la otra o la otra con la una. Por tanto, esa chica se vería desde fuera, lógicamente vería pues el accidente, el chico también. El chico es un misterio que yo nunca, sinceramente, he logrado descifrar. ¿Por qué? El chico, al menos que yo tenga noticia de no haber sido así, creo que me hubiera llegado la información, pero el chico que conducía nunca ha sido visto, nunca fue visto, nunca se apareció, nunca absolutamente tuvimos noticias de él en cuanto a aparición, en cuanto a apariciones se refiere. ¿Por qué la chica sí y el chico no? Seguimos en filosofía del fenómeno, seguimos haciendo filosofía de la parapsicología del fenómeno, de este caso de fantasmogénesis, de una aparición en la carretera. ¿Por qué? Si son dos los fallecidos, ¿por qué se aparece la chica y de una forma reiterada, sobre todo en los primeros años? Que esta es otra, que esta es otra. Es como si, quedan dos preguntas apuntadas ahí. Es como si, por un lado, la chica, en los primeros años y conforme va pasando el tiempo, a medida que el tiempo va transcurriendo, la chica poco a poco va apareciendo menos, las apariciones son en menor número. Es como si se fuera desvinculando, digo, es como si, no estoy afirmando, es como si, por lo tanto, se fuera desvinculando del lugar donde perdió la vida. Es como si, por otra parte, y es otra hipótesis, es como si su misión poco a poco la hubiera ido cumpliendo con el paso del tiempo, de los años aquí, en nuestro mundo. Ya hablamos en el programa anterior de más allá de la realidad, de si hay tiempo en el más allá, creo que ha quedado claro. Es mi punto de vista, que cada uno tenga el suyo. Pero es como si el transcurso de los años fueran espaciando. En este caso sí, en otros no, pero vamos a ceñirnos a este. El número de apariciones, porque al principio da la impresión de que la chica de la curva, de esa curva, la original, da la impresión de que los primeros años la actividad, es decir, la actividad en cuanto a aparición, fue en inicio, yo diría que casi hasta frenética. Es decir, es que los testimonios se sucedían de una forma realmente insistente, y esto ha de llamarnos la atención. Es decir, no quedarnos, que es la filosofía, ya saben, de este programa, simplemente contándoles a ustedes que lo estamos haciendo, lo estoy haciendo, los datos, lo que pasó, no quedarnos en la superficie, no quedarnos simplemente en la superficie del estanque o del lago o del pantano, no, sino profundizar, una vez expuestos los datos, profundizar en por qué, porque surgen preguntas que quizás algunas de ellas muchos de ustedes se han podido hacer y que yo estoy planteando, y que a lo mejor ya se han respondido ustedes mismos, o quizás no, quizás se han hecho la pregunta o preguntas, una o varias de las que estoy haciendo, y yo les estoy dando mi punto de vista, y por otra parte preguntas que estoy haciendo y que nunca habían pensado. Pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué o qué explicaciones puede tener el hecho de que una persona que fallece, además de una forma trágica, de una forma repentina, que esto se da con mucha frecuencia, la fenomenología paranormal en lugares donde se ha producido una muerte trágica, repentina, es como si hubiera ahí un periodo donde se da la confusión, como si la persona no supiera muy bien dónde está, qué ocurre, pero es transitorio. No es el caso de la chica de la curva, lo apunto porque viene a cuento, pero no es el caso de la chica. La chica, cuando se aparecía, sabía perfectamente dónde estaba. ¿Por qué? Pues sencillamente porque le decía, dentro de poco, un poco más adelante, ten mucho cuidado porque hay una curva que es peligrosa. Conozco bien este lugar y es peligrosa. Si bien no hablaba mucho, esto también hay que decirlo, es un dato importante, los testigos que la subieron al coche, al taxi, como este hombre que les he referido, entrevistado por Antonio José Alés, incluso camioneros, nos dicen que la aparición, la chica en definitiva, porque tenía corporeidad, estaba materializada, era un ser humano como ustedes, como yo, con un cuerpo incomprensible, evidentemente, por eso es paranormal, porque se sale de la norma, de lo que es usual, de lo que es corriente, por eso, como digo, es paranormal. Que un espíritu se haga material, que un espíritu en un momento determinado se pueda adquirir una corporeidad, se pueda comportar de una forma como un humano, hundiendo, por ejemplo, pues el sillón, o dejando, como en el caso que quizás les cuente hoy o no, depende. Créanme que tengo frío ahora mismo y está empezando a llover de nuevo y se acercan nubes. Bueno, pues lo cierto es que si no se lo cuento hoy, se lo contaré otro día, pero no porque tenga frío, sino porque a lo mejor da para otro programa y tampoco es cuestión de contar en un solo programa todos los casos, pero sí aclarar, aunque en tantos años ya de podcast, por ejemplo, nueve años y un mes de podcast, aparte de conferencias y colaboraciones en muchísimas emisoras de radio y otros queridos compañeros, unos conocidos por mí, otros no, pero mi actividad es verdad que no ha cesado continuamente, cuando no es un programa es otro. El mío propio, ahora la gran aula virtual del misterio próximamente, en fin, que no hemos parado. Mis colaboraciones, por supuesto, desde 2006 hasta 2014 en Cuarto Milenio, en Milenio 3, nuestro programa en Radio Nacional de España, en fin, son muchas cosas, pero que todo eso aporta una serie de un caudal de información que uno va recogiendo y que luego expone ante ustedes. Y claro, tampoco es cuestión, por esto lo decía, que es verdad que en programas anteriores, en años, hemos podido contar quizás este mismo caso con menos datos, desde otro enfoque, desde otro punto de vista, pero siempre, aunque sea un tema que se ha tocado hace 7 años, por ejemplo, o que nunca se haya tocado de forma monográfica prácticamente como hoy, y que surgen nuevas preguntas, eso ya merece la pena, el estar aquí pasando frío, cogiendo frío en la garganta, pero disfrutando del micrófono, de la naturaleza y sobre todo disfrutando del misterio. Yo creo que eso es fundamental, es lo que nos une. El misterio nos aúna a todos, esto debe ser así. No los egos, hago este apunte simplemente, no los egos de los que son más importantes o menos importantes. Aquí no hay más importantes o menos importantes. Cualquier persona que estudie de una forma seria, que se lo tome seriamente el asunto, Ya no digo profesionalmente, que son palabras mayores, pero sí, de una forma seria. Tiene todo el respeto del mundo, al menos por mi parte, y me da igual si es conocida, si es conocido, si es muy conocido o si no le conocen casi ni la panadería de enfrente. Me da exactamente igual. El caso es que ese señor o esa señorita o ese señorito o ese chico se dedica a estudiar pues por ejemplo el fenómeno de las apariciones o el fenómeno de la mediunidad o el fenómeno de la ectoplasmia o el de la bilocación o los fenómenos místicos, si es que me da igual, es decir, todo lo que sea fenómenos paranormales, sí, nos asombren, porque los fenómenos místicos, el éxtasis, por ejemplo, el arrobamiento, el rapto, son fenómenos que están dentro de lo sobrenatural. Pero es que lo sobrenatural está dentro de lo paranormal guión sobrenatural. Es decir, que en definitiva, los fenómenos místicos, en esencia, parten de una raíz, y es que son fenómenos paranormales, porque no son norma, no son usuales. Por tanto, son paranormales sobrenaturales, ¿eh? Son, esto es importante tenerlo en cuenta, que lo sepan ustedes, son fenómenos paranormales guión sobrenaturales. Decía todo esto, ya saben que un tema nos lleva a otro y que ese otro a otro. Yo sé que ustedes disfrutan mucho, ha habido comentarios respecto al programa de la semana anterior de 2 horas y pico, con muy buenos comentarios, muchísimas gracias. Efectivamente fue un programa, cada programa es diferente. Creo que, o por lo menos procuré que de profundidad, de bastante profundidad, filosófica, intelectual, teológica, espiritual, parapsicológica. Pero el caso de hoy, el programa de hoy, y es verdad que cada programa es diferente al anterior, es verdad, cada programa es un mundo. Es como una persona, las personas no somos todas iguales y no hay dos personas iguales en el mundo. Cada persona es diferente al resto, cada persona es completamente distinta a las demás. No hay ninguna persona que sea igual a otra, igual que las huellas dactilares, igual que la voz sometida pues a un examen. No hay nadie igual. Por tanto, los programas de Más Allá de la Realidad y cualquier programa, el de hoy no es igual que el anterior y el anterior no es igual que el anterior. Pero hoy estamos aquí planteando preguntas que para mí, empezando por mí, son muy importantes. Porque, les decía, esa chica que se ve desde fuera, ¿y qué quedó? ¿Perdida ahí? ¿Quedó perdida ahí en esa carretera? Porque esto es lo que se suele decir. A mí me sucedió hace ya mucho tiempo, en Madrid, capital, en unas jornadas de parapsicología a las que fui invitado. Se decía vidente, una vidente, que soltó la burrada de que las personas que mueren de forma trágica la carretera, que quedan atrapadas en el lugar donde han fallecido. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad y no es verdad, no es cierto. No es cierto. Ténganlo muy presente. Destierren, por favor, esta opinión, porque verdaderamente no es cierto que las personas que han perdido la vida, desgraciadamente, viene la carretera, viene de una forma trágica, pero hay que decir, sí, en la carretera, en un accidente de tráfico, decía ella, yo afirmo que estas personas quedan vinculadas o quedan atrapadas en ese lugar, en esa carretera. Eso es mentira, eso es una falacia, eso para empezar es una burrada, y no es por contentar ni por tranquilizar a los familiares, sino que hablamos con la parapsicología en la mano. Y eso es mentira. Sí que puede haber, yo no lo niego, un periodo muy corto, pero es muy corto, de tiempo, donde la persona, el espíritu, quede o esté turbado, esté confuso. Eso sí puede suceder, pero es brevísimo, hasta que llegan pues los seres queridos fallecidos. Lo hablábamos en el programa de si los niños son que mueren son abandonados en el más allá, ¿no? En base a esas dos psicofonías de tengo miedo y yo qué hago aquí, pues evidentemente la respuesta es que no. Si la conclusión es que más bien es una causa maligna la que se hace pasar o imita la voz de un niño, pero no que un niño se quede atrapado en el más allá desorientado. Eso es una barbaridad absoluta. Por tanto, no hagan ustedes caso a su opinión. Eso es mentira. Lo digo así, claramente, eso es mentira. La chica, seguramente, estamos en hipótesis, la chica seguramente, como en otros casos, quedaría momentáneamente confundida, diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí está el coche, volcado, ahí está mi cuerpo, pero yo estoy aquí. Pues lo que suele suceder. Pero después empiezan las apariciones. Y aquí está la clave. Empiezan las apariciones y eso quiere decir que la chica ya ha tomado conciencia de que ha muerto físicamente, que ya pertenece o que está en otra dimensión que no es la física, que no es la material, que se encuentra por tanto en un nivel que es diferente del nuestro y que tiene una misión que se le ha encomendado. Por eso ahí empiezan las apariciones. Las apariciones en la carretera, adoptando, porque si empezamos ahora, por ejemplo, a plantear una pregunta, o planteamos una pregunta, ¿tiene el alma apariencia? Pues la respuesta es depende. Es decir, en ese caso, la chica adoptaba, en las apariciones, adoptaba la forma, la apariencia de cuando se mató, cuando falleció en el accidente de coche aquella noche, lluviosa, como está ahora el pavimento aquí, lluviosa, peligrosa, es decir, y ante una curva que podía costar la vida a la persona. Por tanto, la respuesta es que de desorientada nada, sabía perfectamente lo que hacía, no estaba perdida. El hecho de hacer autostop era simplemente para subir al coche y para comunicar lo que tenía que comunicar, que era ten cuidado, nada más. Y lo que sí me queda es lo que les he dicho, el enigma del chico. ¿Por qué el chico no se aparecía, no se apareció nunca y nunca dio muestras de nada? Es que yo de verdad no conozco. Si ustedes conocen algún testimonio, nos lo remiten a nuestro email o al Twitter o a Facebook. No conozco, pero cuando digo que nos remitan el testimonio es con algún dato o con algún, por vía privada, algún teléfono donde podamos ponernos en contacto, algún email. Yo puedo decir, sí, yo conozco a uno, o el vecino de enfrente. No, eso no. No, con nombres y apellidos, por privado, por supuesto, no públicamente, y nosotros nos ponemos en comunicación con esa persona. Pero vuelvo a decir, del chico, ¿por qué él sí y ella no? Porque tenían quizás dos niveles espirituales diferentes. Es una de las explicaciones posibles. Estamos en pura filosofía del fenómeno. Porque ella requería en ese momento, y así lo consideró el Ser Supremo, que ella tenía que cumplir esa labor, desarrollar esa labor espiritual en el más allá, ayudando, alertando a los conductores que podían matarse, dándole un conocimiento de futuro. Y ahora está empezando a llover de nuevo. Dándole un conocimiento de futuro, diciéndole, ojo que ahí ese conductor puede morir. Aparécete, puedes aparecerte ya, porque tienes autorización y puedes hacerlo. La otra parte, que es el segundo punto que he dejado pendiente, cerrando esta que he dicho, el chico, ¿por qué no? Pues porque quizás espiritualmente fue a un nivel, no sé si superior o inferior, donde Dios no consideró que se apareciera, sencillamente. No era su misión, no lo requería, Dios no lo consideró oportuno y iría donde tuviera que ir, su espíritu, su alma, nada más. Sencillamente, no podemos saber más. En rigor no podemos saber más. Me consta que en el lugar se hicieron, lo cual es una locura. Hoy en día, lógicamente, las medidas de seguridad son mucho mayores, muchísimo mayores, afortunadamente. Pues me refiero pues a la Guardia Civil, en fin, a la policía local de la zona, pues personas que iban allí a hacer allí a la cuneta, allí al arcén, allí a hacer la ouija, a hacer cadenas de energía que se llaman, a hacer invocaciones. Esto es una barbaridad y no se puede, en fin, dar por bueno y dar por válido el hacer esto. Estas son unas prácticas que realmente entrañan un peligro muy grande, no solamente para los que están en la cuneta, en el arcén, por allí cerca, pululando cerca de la carretera, no solamente para ellos, sino también para los conductores. Ustedes imagínense un conductor que va a las 3 de la mañana o a las 4 solo por una carretera, lloviendo, como está empezando a llover ahora de forma monumental, y que va tranquilamente con el coche con las luces puestas largas, si no viene nadie de frente, y se encuentra con un grupo de personas ahí con unas velas haciendo una ouija o vaya usted a saber el qué, cogidos de las manos o de rodillas, pues claro, el susto que se pega puede ser importante. Y por otra parte, si alguien se le cruza o él cree que alguien se puede acercar y pega un volantazo, en fin, es peligroso. Por favor, absténganse de hacer estas cosas. Esto se ha dado y no hasta hace mucho. Por aquí por la sierra están esas cruces, ¿no? No hay muchas tampoco, pero sí que hay algunos puntos donde aquí falleció fulano de tal. Bien, pues se respeta el lugar, como no, es el sitio donde ha muerto una persona, pero de ahí a acudir al lugar en grupo para invocar y tal, como se hizo a finales de los 70, a principios de los 80, que iban grupos organizados, no de 20 personas, pero sí de 4, de 5, iban al lugar y claro, se daban el susto ellos, porque un coche casi les arrollaba, o se daba el susto el conductor, porque sencillamente pues estaba a punto de arrollar a uno de ellos, o se pegaba el susto de pensar, la chica de la curva. Pues no, mire, no es la chica de la curva, son los inconscientes de esta gente, que viene sencillamente a hacer aquí una serie de prácticas que no son para nada rigurosas, y que vienen aquí sencillamente a molestar, y que vienen a hacer el tonto, sencillamente, porque ¿qué van a hacer ahí? Es decir, ¿qué tipo de comunicación van a establecer? ¿Se puede pensar que pueden establecer algún tipo de comunicación? Pues hombre, como poder pensar, se puede plantear que en aquellos años la chica pudiera tener algún contacto con alguna medium, por ejemplo, profesional, podría ser, que pudiera entrar en contacto con alguna persona muy especial, muy específica, de ese grupo, pero no más. Desde luego, aparecerse delante de ellos como si de un cuento o una película de ciencia ficción se tratase, de eso nada. Por tanto, ha quedado un punto que me parece muy importante en cuanto a la reflexión del tema de las apariciones de la chica de la curva, y no solamente aplicables a este punto o a este caso, sino a los casos que se producen en España y en el mundo de apariciones en carretera, bien sea atención, bien sea, y menuda tarde noche, de lluvia, y de tormenta. Se acerca. Bueno, ese punto es que ya sea porque el coche pasa, es decir, el conductor pasa cerca de la aparición, que está haciendo habitualmente autostop, a veces no, a veces hace una señal con la mano, no tiene por qué hacer la señal de autostop, a veces hace la señal con la mano de parar, a veces simplemente se muestra de frente, está ahí, no dice nada, lo cual asusta. O en el caso de que pare el coche porque está haciendo la señal de parar o autostop, o la señal de autostop, y para y sube, al aparecido o a la aparecida al coche, suelen ser mujeres. Esto es interesante también. Lo abarcaremos, lo abordaremos en un aula virtual o en una parte de aula virtual importante. Pero la pregunta es, ¿por qué se produce? Es decir, ¿por qué? Miren ustedes que hay coches, quiero decir, cada vez más, miles y miles y miles de coches. Bueno, ¿qué miles? Millones, en España millones de coches, no sé cuántos hay, pero unos cuantos millones de coches sí que hay, bastantes. ¿Y por qué? Es verdad que dentro de la parapsicología hay un buen número de casos, pero tampoco estamos hablando de 5 millones de personas que hayan dicho que han tenido apariciones o bien fuera o dentro del coche. Pero el número es importante, por lo menos a considerar. Y la pregunta es ¿por qué? Pues yo voy a darles mi opinión. Yo pienso que sencillamente lo que está ocurriendo en este caso le puede suceder, o por qué le puede suceder a unos sí y a otros no, es porque arriba, Dios considera que esa persona ha llegado el momento, interiormente ya está preparada para tener un fenómeno paranormal en primera persona, evidente, auténtico, tangible, clarísimo, rotundo, contundente, que así podría seguir con muchísimos más calificativos. ¿Para qué? Para que la persona despierte, es decir, para que la persona despierte entre comillas, para que la persona se abra a la otra realidad. Dios lo permite, sí, tú te vas a aparecer y tú te vas a aparecer a esta persona. Habitualmente no se asustan mientras dura la aparición, el susto viene después, mientras están presenciando la aparición o hablando con la aparición, que vuelvo a decir que habla poco, son parcos o parcas en palabras, no suelen hablar mucho, pues esto Dios no es que lo permita, es que lo ordena para que la persona, es un zarandeo a la persona, sencillamente, es un zarandeo. Es decir, oye, que no solamente existe materia, ¿de acuerdo? No solamente existen huesos y carne y huesos. Cuando te mueras, la película que a mí, que tanto me gusta el cine, sobre todo si sale Nicole Kidman, sin hacer de menos a Judy Foster, por supuesto. Bueno, pues hecha esta broma, la película continúa. Y estás viviendo únicamente como si fueras a morir. Y aquí paz y después gloria. No, aquí paz o no paz y después continuamos hablando. Es una forma metafórica de hablar. Por tanto, esta es mi opinión. Es mi opinión, repito, mi opinión. Usted, el de enfrente, el que tengo allí a la derecha, en fin, cada uno puede opinar de una forma o de otra, pero en definitiva, después de darle muchas vueltas desde muy jovencito, he llegado a la conclusión de que efectivamente A veces se permite también para que el difunto que se aparece o la difunta, el difunto, el fallecido, comunique algo que le ha quedado pendiente. Son apariciones que se permiten o que Dios permite para que el espíritu pueda descansar, de ahí lo de descanse en paz, ¿no? Porque se van de este mundo o dejan el cuerpo material sin haber dicho algo importante, que era voluntad de la persona que se supiera, y sin embargo han muerto sin poder decirlo. Por tanto, Dios permite. Pero cuando son casos de carretera, más bien, si bien el espíritu que se aparece está cumpliendo una función, porque nada se para en la evolución, nada se detiene, todo está en constante movimiento, y ni siquiera en el más allá nadie se para, más bien va enfocado al que se aparece, es decir, al testigo, al o a la que, a veces son mujeres, a la que se aparece. El por qué, yo ya he dicho cuál es mi opinión principal, podría profundizar mucho más, y estamos en el terreno ahora de la especulación filosófica, en el ámbito de la reflexión, del pensamiento en voz alta, en definitiva. Sí me queda por decir, y seguramente si seguimos hablando, seguro que surgen muchísimas más cosas y estaría horas con ustedes y sería un placer, pero claro, el día no da para tanto y el programa tiene, además queremos ceñirnos a un tiempo más o menos estándar. Tenemos el aula por otro lado, que es para profundizar más. Haremos programas, por supuesto, de más allá de la realidad, de más horas de duración, pero tampoco queremos excedernos, tampoco para que no sea tedioso para el oyente, ¿eh? Sabemos que no es así, pero bueno, para que se suele decir que lo bueno si breve dos veces bueno, ¿no? Partimos de la premisa de que, bueno, de que el programa, ahí están las cifras, es un programa con una aceptación interesante, bastante interesante, importante, y como digo, lo bueno si breve dos veces bueno. Entonces no vamos a dedicar 5 horas o 6 horas al tema de la chica de la curva y demás, porque para eso ya está el aula virtual. Y lo haremos. Pero sí, estos puntos, y me quedaba por aclarar algo que me resulta muy llamativo y que yo no sé si ustedes, seguro que algunos sí, por supuesto, ha pensado alguna vez, y es ¿por qué? Por un lado, son dos cosas. Por un lado, las auténticas, partiendo de la original, de la chica de la curva. Cuando se dice la chica de la curva es la curva que une Pozuelo con Majadahonda en la Comunidad de Madrid. Luego surgieron otras, tampoco demasiadas, auténticas, y también fuera de España, en el mundo. ¿Por qué son chicas, mujeres y no son hombres? ¿Se la han preguntado alguna vez? Algunos sí, pero una gran mayoría no, seguramente. Y por otra parte, yo les dejo ahí la pregunta porque sobre este particular no tengo una respuesta. Es posible que la respuesta o una de ellas sea que el impacto que produce una aparición femenina de chica, no de mujer mayor, de chica, al testigo, no es en el psiquismo humano similar a la aparición de un varón. Esto es psicología de lo paranormal, claro, sí, es que sería una asignatura que llegará, todo llegará en España y en otros países, lo que es la psicología dentro de cada fenómeno, ¿no? ¿Cómo reacciona el sujeto? Bueno, pues no es lo mismo que se te aparezca una chica, no digamos una niña, y no digamos si es con un traje a la antigua, que un chico. El impacto es diferente. Es mucho mayor que sea una chica. Esto estadísticamente es así. Y por otra parte, y aquí les dejo la cuestión y hacemos una pausa. Me dan tiempo para, en fin, calentarme un poquito y beber agua. La segunda pregunta es sencillamente ¿Por qué los conductores que suben al coche a la chica, la chica de la curva, que como les digo, finales de los 70, principios de los 80, hasta el año 85 aproximadamente, la actividad de la aparición era muy intensa, pero muy intensa? Ya les he dicho que Vicente Torres, gran amigo mío, que ya falleció, me dijo, es que había 33 denuncias, hablo en Galapagar, 33 solo en Galapagar. Es decir, la actividad era bastante importante por parte de la aparición. La pregunta es, ¿por qué a conductores, a hombres y no a mujeres? Yo no conozco ni un solo caso, o al menos no lo recuerdo ahora mismo, en el que haya sido una mujer que haya subido al coche a la chica. ¿Que las ha habido? No digo que no, no lo niego. Puede haberlas, y seguro que alguna está escuchando y diga, pues yo la subí y la vi y hablé con ella, y me dijo esto, me dijo que cuidado con la curva. No digo que no, pero lo que sí les aseguro es que yo personalmente no conozco ni un solo caso. Conozco casos de hombres, algunos de ellos, he mencionado taxistas y algún camionero, también particulares. Es decir, personas que transitaban por la carretera y dijeron, hombre, esta chica, por favor, una noche a estas horas de la madrugada, aquí, lloviendo, ¿cómo es este? En fin, pero curiosamente no estaba mojada. Fíjense, otro dato interesantísimo, es que van saliendo misterio tras misterio. No está mojada. Lo lógico es, si la chica está en la carretera, el pavimento está lluvioso, está lloviendo, está mojado el pavimento, está llovindando o ha llovido o está lloviendo directamente, pues lo lógico es que la chica esté mojada, que esté empapada, o si ha llovido poco, pues un poco mojada. No, no. Si bien en el caso, por ejemplo, de Parque Lagos, que les he referido, sí que dejó el rodal de su trasero directamente en la parte de atrás del coche, pero no estaba mojada. En el caso de la chica de la curva, no presentaba el pelo mojado ni ropa mojada. Qué gran misterio, señores, qué gran misterio. No tengan duda de que existió, es un caso real. Que luego surgieron otros casos, evidentemente, por supuesto, pero sin duda alguna ahí sucedió algo. Tantos testigos, no se pueden inventar lo mismo. Uno no acude a una comisaría de policía o a un cuartel de la Guardia Civil para decir, he subido una chica que ha desaparecido, que es lo que me faltaba por decir, porque decía esto, decía, ten cuidado ahora, un poco más adelante, dentro de poco, que viene una curva que puede ser peligrosa, ten cuidado, reduce la velocidad. Y cuando el conductor quería darse cuenta, resulta que la chica en cuestión ya había desaparecido. Miraba a su derecha y donde estaba sentada de copiloto, pues ya no estaba la chica. Tremendo. Es decir, se había desmaterializado. En parapsicología está la materialización en grado, es decir, la aparición, en este caso el fantasma, no espectro, el fenómeno de fantasmogénesis, que algún idiota todavía no entiende que la parapsicología tiene una terminología. Idiota lo digo con cariño, igual que me lo dicen a mí a veces. La parapsicología tiene una terminología y algún despistado dice, bueno, pues es que esto de fantasmogénesis, que es, bueno, pues hijo, analiza etimológicamente lo que quiere decir fantasmogénesis, ¿vale? Nada más. O vete a la raíz griega o latina, ¿eh? Ahí tendrás la respuesta. Señores, hacemos un descanso, ¿eh? Dos minutos o tres de consejos, de música. Me dan tiempo, me caliento un poco en, que decía mi abuelo materno, mi queridísimo abuelo Pepe, qué gran persona era. Que no se puede decir de todos los abuelos, desgraciadamente. Me voy un poco a la lumbre, unos consejos

Y les voy a presentar ahora a alguien muy especial que sobre todo los más veteranos recordarán de otros programas de hace tiempo. Se trata de María, que ha participado puntualmente en algunos programas, y la he invitado, aunque está en su casa, para hablar nada más y nada menos de la archiconocida, la archifamosa, la archi más que famosa chica de la curva, la chica de la curva original, la de, como les he dicho, la de la curva de Pozuelo a Majadahonda, esa curva tan cerradísima que realmente, pues, como uno no entre despacio, se mata, es que se mata. María, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Pues encantada, encantada de estar aquí contigo y de disfrutar un poquito de ti. Bueno, yo de ti. Gracias, Santiago. Pero que bueno, sí, el tema, la verdad es que es peliagudo. ¿A ti te daba, te pregunto, te daba o te sigue dando un poco de repelús? Ya no, pero... Así, hablando un poco el lenguaje más coloquial, sobre todo para oyentes jóvenes que hay escuchándonos. Sí. Muchos, mayores de edad, ya están advertidos, pero hay muchos jóvenes escuchándonos. ¿A ti es un tema que te da repelús? ¿Ahora ya no? Ya no. ¿Y antes? En su momento, sí. Porque, hombre... ¿Qué te imaginabas? Una chica rubia... ¿Cómo se aparecía? Hombre, era rubia con un traje... No era un camisón. No. ¿Ves? Es muy interesante porque ese es otro mito. Claro. Es otra, más que mito, leyenda. Que aparece con un traje vaporoso. Sí. Un camisón... Un traje así vaporoso. Me lo imaginaba yo. No. Se presentaba siempre con... Pues con el traje que llevaba la noche que se mató en el accidente. ¿Y el traje que era? ¿Un traje de vestir? Era un traje de fiesta, porque venían de una fiesta. ¿Y se aparecía tal? Esto es real, es que no es una leyenda, es que es verdad. Madre mía. Yo quiero conocer tu opinión. Bueno, mi opinión... Sí, dime. Vamos, dinos. Sé que esta chica sí que se ha aparecido en... No en una ocasión, en cientos, ¿no? Muchísimas. De hecho, la Guardia Civil constaba de los casos de personas que han dicho, hombre, hemos montado una chica y ha desaparecido del coche. Se aparecía o montaba en el coche cuando paraba en la famosa curva de Pozuelo Majadahonda. Sí. Claro. Pero realmente, Santiago, cuando, digámoslo, ¿no? Porque ¿qué es un fantasma, un espíritu? Hacen estas apariciones, ¿no? Realizan. ¿Qué quieren? ¿Avisarnos de qué? ¿Del accidente que ella tuvo? ¿Lo hacen...? De un peligro. De un peligro, porque esta es otra leyenda. ¿Ves? Que la he comentado antes. Otra leyenda es... Se montaba en el coche y decía... Los que nunca la habían montado en el coche... y que no conocían un testimonio ni de primera ni de segunda mano, sino que habían oído de uno que había contado de otro, y así hasta 200, que decía, y ahora ten cuidado con esa curva que viene, porque ahí me maté yo, y ahí desaparecía. Eso es mentira. No decía eso. Y lo he explicado antes a los oyentes, entre la naturaleza, entre lluvia, granizo, rayos y tormenta, les he explicado a los oyentes lo que pasaba. La chica que se sentaba en el asiento del copiloto, lo que hacía era decirle al conductor, ahora inmediatamente va a venir una curva peligrosa, reduce un poco la velocidad porque es peligrosa. Y cuando se quería dar cuenta al conductor, miraba y ya no estaba. Eso era lo que pasaba. Nunca dijo, ahí me maté yo. Eso es mentira. Al menos yo no he recogido ni un solo testimonio, ni uno. Tengo yo una duda. Si realmente la chica, como hay otros casos, falleció ahí en un accidente. Es decir, ¿el espíritu queda ahí atrapado? Esa es la pregunta. Claro, es que todo esto lo he explicado en la parte porque central. sí, Santiago, sí, sí, si bien, en reiteradas sí, sí. ocasiones sí. se aparece tal y como murió, como se sí, mató, sí, sí, sí, sí. Ese espíritu no ha pasado a otro sitio, es decir, sigue ahí. Bueno, ya sí, porque ya nos aparece. Pero sí que es verdad, como les he dicho a los oyentes, que durante muchos años, sobre todo los primeros años después del accidente, tuvo ese fantasma, ese espíritu, una actividad frenética. Yo mencionaba a Vicente Torres, ¿te acuerdas de Vicente Hombre, Torres? Vicente. ¿Cómo no? Que me comentó una noche, hace muchos años, en el micrófono, que la comisaría de Galapagar había 33 denuncias. Sí, eso sí que lo sé. 33 denuncias de conductores que habían subido al coche a la misma chica, con la misma descripción, y que cuando se querían dar cuenta miraban y ya no estaba. Que no, entonces, es una claro, que no es una denuncia, sino dos, tres, cuatro. No, pero cuatro... hablamos de Galapagar solamente. De Galapagar. Según Vicente Torres, que desde luego era un señor, un caballero cultísimo, y que vivía en Galapagar por aquel entonces, y que no se inventaba nada ni ganaba nada con inventárselo. Pero es que no solamente fue en Galapagar, es decir, la chica se apareció muchísimas veces. Pero fíjate qué interesante, María. A ver qué opinas tú. A medida que fueron pasando los años, las apariciones se fueron espaciando. Disminuían. Exactamente. ¿Porque eso significa? Pues significa que, por un lado, que poco a poco fue desvinculándose del mundo material. En este caso, no voy a decir del lugar donde se mató, porque ya he comentado que esas personas que dicen quien tiene un accidente de tráfico queda atrapado en el lugar, mire, no diga barbaridades. No. Y para la tranquilidad de los familiares que estén escuchándonos, que se quiten eso de la cabeza, que es una gran mentira de la parapsicología. Eso no es así. Eso no es así, no sé, da tu opinión, porque hay personas que están escuchándonos en España, en América, pueden, en muchos vamos, sitios... Que sí, pueden estar totalmente tranquilas, que eso no es... Por favor, para favor. Nada así. No tiene nada que ver que una persona muera en un accidente o no para que la persona quede atrapada, por supuesto que no. Otra cosa es el suicidio. Eso es diferente. El suicidio... ¿Qué opinas del suicidio? Haciendo un inciso en este punto... Pues ahí sí que me tocas... Porque, a ver, María no viene aquí como una... no es invitada, está en su casa porque ha participado más veces, pero María, tú has tenido y tienes experiencias. Más de una. ¿Qué opinas del suicidio? Pues, hay personas ahora que están escuchándonos, porque nos llega sí. A través de las redes sociales, personas que se están planteando si hacerlo o no hacerlo. Pues yo, si ¿qué puedo... les dirías de lo que hay después? Sí, te dejo el micrófono libre, ¿cómo no? Yo voy a decir a todos los oyentes, a todos, pero en especial a personas, de verdad, con todo el cariño, pero por favor, el suicidio, jamás, si tienen pensado hacerlo, no lo hagan, porque sí es cierto que no solamente van a quedarse ahí, su espíritu, sino que el sufrimiento va a ser aún mucho peor del que tengan en vida. Es decir, no huyan con el suicidio. Y luego, a ver, tenemos una vida y solo puede quitarla Dios. Entonces, nadie, aunque digamos, no, me quito la vida porque es mi cuerpo, no. Porque el sufrimiento que luego va a tener ese espíritu va a ser, Santiago, atroz. No solamente porque queda atrapado en el lugar, sino porque, además de haber cortado la evolución espiritual... Sí, del suicida, del que suicida, se quita la vida. Está parando una serie de digamos... los designios de Dios, Santiago. Entonces tú no puedes quitar tu vida. Que sí, que habrá gente desesperada. Que habrá gente que esté... al límite. Al límite. No lo dudo. No lo dudo. Que cuenten hasta 10. Que cuenten. Y acuden a un especialista. Que acudan a un especialista. Que se amparen en una persona buena, en un maestro, en un guía. Que nos escuchen. Que pueden también compartir con nosotros. Que recen, que lean la Biblia, que lee, pero que jamás se quiten la vida. Eso, Santiago, lo digo, vamos, con todo conocimiento de causa y con todo mi sentimiento, que por favor, quien lo esté pensando, paren. No lo hagan bajo ningún concepto, por favor. Y María, para cerrar este paréntesis... Para los que no crean, porque hay oyentes que escuchan el programa, más allá de la realidad. Para los que no crean, ¿a qué te refieres? Que no creen ni en la existencia de la vida después de la muerte. Bueno, pues... Ni creen en Dios y piensan que no hay nada y piensan que matándose o quitándose la vida se acaba el sufrimiento. Yo, porque yo lo tengo clarísimo, vamos. Voy a... Que existe, tengo la convicción, vamos. Primero de que existe... Eso, bueno, el que no crea, yo lo respeto. Sí, no, el respeto ante todo. Lo respeto, pero voy a contarte una pequeña. Mira, yo tuve la... ¿Lo estás contando a mí? Sí, por supuesto, estoy aquí contigo. Sí, bueno, es a los oyentes del programa. Es una experiencia, ¿vale?, que me dejó muy marcada. No sé si te parece bien o no que yo la comente. Seguro que me parece bien. Respecto seguro. Al suicidio, sí. ¿Vale? Sí, sí. Que aunque no es el caso de la chica de la curva, pero bueno, es para oyentes, por favor, que ni se les ocurra, ¿eh?, hacer esta barbaridad. Una experiencia que viviste tú, Yo viví. Yo, no porque tú te suicidaras. No. Hay que dejarlo bien claro. No. Afortunadamente no. Porque, por desgracia, yo con 8 años, una chica que vivía encima mío se suicidó. Yo no vi cómo se suicidó, pero lo escuché. La chica se tiró por el 10º piso. Entonces, desde un décimo piso, yo estaba en el supermercado con mi madre y se escuchó un terrible golpe. ¡Oh! Chica. Del cuerpo. El cuerpo chocando desde un décimo piso contra el suelo, claro. Bueno, Santiago, esta chica tenía un perro. Pasados los años y años, no sé el perro qué captaría, el perro que... Dicen que los animales tienen una percepción especial. Te aseguro que el perro donde cayó el cuerpo, sin saber el animal que había caído ahí, el perro se quedaba parado, aullando, al lado donde había caído el cuerpo. Es decir, dime tú qué es esto. Pasado años, el animal paraba donde había caído el cuerpo, es decir, habían pasado años, y el cuerpo aullaba, lloraba y se quedaba parado donde cayó el cuerpo de la chica. Sí. Entonces, sí, pues es como hipótesis, pero es muy probable que el perro estuviera... Percibiendo. Estuviera... No ya percibiendo, que no. Viendo. Viendo. Seguramente. Viendo. El espíritu, claro, de su el animal dueña. No puede hablar, pero el animal expresaba claro. Entonces, yo nada más, Santiago, desde mi humilde humilde pero con conocimiento, porque has tenido experiencia. Bueno, humilde, pues eso, como sí, sí. Hablo como ser humano, ¿no? Aquí una tertulia, aquí todos somos iguales. Igual. Todos somos entonces, iguales. Entonces, que por favor, hablar el suicidio nunca. Nunca, hay miles de días para salir, amigos. Hay miles, de verdad. Y siempre hay una luz al final. Siempre. Siempre, no pierda nunca la esperanza. Nada más, Santiago. si tú quieres apuntar algo. Yo creo que lo has resumido muy bien, y lo que puedo aportar, los oyentes que nos siguen habitualmente ya conocen mi opinión. Desde es luego. La misma que la tuya. La misma. Es que lejos de acabar con el sufrimiento, lo que se hace es aumentarlo. Aumentarlo. Es decir, te ves fuera del cuerpo, ves tu cuerpo material. Te ves desde fuera, que es el alma, y dices, pero ¿qué he hecho? Y con otro factor añadido, el sufrimiento de los familiares, amigos, que están causando un sufrimiento brutal. Claro. Porque imagínense, claro, una persona que cometa esta barbaridad, que como luego está, pues eso, su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos, sus amigos, pues sin palabras. Entonces, el sufrimiento va a ser aún mucho peor. Entonces, aguantemos lo que nos venga. Las pruebas de la vida son muy duras. La vida es dura. Es muy dura, Santiago. Sí. Pero hay que aguantarlas. Hay que aguantarlas. Yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre. Sí. Pero es un monje benedictino. Sí. Y el hombre ha pasado, Santiago, sí, las mayores penurias, enfermedades, cosas terribles, y le ves el hombre con 86 años y te dice, yo es lo que Dios quiere, y entonces yo se lo ofrezco a Dios con una resignación. Qué grande. Claro, son almas evolucionadas. Sí, no, pero bueno, pero si son almas evolucionadas, que lo son, si un hombre lo hace, tú también lo puedes hacer, porque este hombre, claro, es decir, a pasar las de Caín, y no con 80, sino con 20, con 30, con 40, de todo, Santiago. Sí. Desde ruina, enfermedades, terrores, injusticias, y el hombre ahí está, al pie del cañón. Entonces, es un hombre, un ser humano, entonces todos podemos. Claro. Lo que yo decía, que si un ser humano lo ha hecho, tú que eres un ser humano igual, exactamente, también lo puedes hacer. Todos podemos. Todos podemos, ¿no? Me comentabas antes, o comentábamos antes, lo de la chica de la curva. Me decías que si esa chica había quedado vinculada al lugar donde se había matado. En mi opinión, no. Yo creo que se le asignó la misión o la tarea de velar por la seguridad, con un conocimiento del futuro limitado, pero sabiendo que podía matarse una persona. Además, aparecía, como he dicho antes, en noches lluviosas, igual que en la noche que ella se mató, noches, con su novio. Noches de peligro. Noches de peligro, con cierta niebla o con niebla, peligrosas. Ahí es cuando se aparecía. No en noches de verano despejadas, sin ningún tipo de peligro. No. Noches con las condiciones muy parecidas de peligro, similares a la noche en la que ella se mató. Pero es temporal, porque esa chica, que sepamos, ha dejado de aparecerse. ¿La chica hablaba? Muy poco. Es decir, era parca en palabras. No, pero la pregunta, ¿la escuchaban? Sí, perfectamente, como yo te escucho a ti, como tú me escuchas a mí. Es decir, mismo. Se materializaba como humana. Había corporeidad, uh-huh. Sí, totalmente, había una materialización. Por supuesto, es un fenómeno incomprensible que un espíritu, si es un alma, todo parece indicar que es un alma, una fallecida, un espíritu, que es algo inmaterial, pero que se hace material. Entonces, Santiago, es y que es capaz de sentarse, abrir la puerta. Sí. Es un fantasma. Es un fantasma. No un espectro, es un fantasma. Claro, es la pregunta. ¿Es fantasma? No, es un fantasma. Porque espectro no es. No, espectro no. Espectro no, porque el espectro no entra nunca en comunicación con el entorno, principalmente. Y el fantasma sí. Es el fantasma de una fallecida como hipótesis prioritaria, sin duda alguna. Es decir, la misión de esta chica. De esta chica siempre era de alertar, de evitar un peligro, pero la pregunta que yo te hago, es que voy ahí. A ver. En algún conductor. Sí. Puede que lo hubiera habido, ¿no? Es que hubo muchos, ¿eh? Claro. Es que hubo muchos. Y muchos que callaron también. Ya, pero la pregunta. Por miedo a pensar que estaba. Que era una alucinación, que era. Alucinación, el sueño, en fin, sí, bueno. Lo de siempre. Que estaba loco. Lo... Sí. Bueno, la pregunta de Santiago, que yo me he preguntado. Si algún conductor o conductora ante un fantasma. Porque claro, la apariencia es de una chica normal. Pero cuando se dan cuenta efectivamente que no es una persona como tú y como yo, sino que es una aparición. Pero ya había desaparecido. Ya. Pero no puede ser el impacto. No. De choque, es decir. No. De decir. De que tengan una crisis de pánico, por ejemplo. No. Es que. Aquí se da un fenómeno. Un fenómeno dentro de otro fenómeno, que es el de la aparición o de la fantasmogénesis, que es que curiosamente, cuando se produce un fenómeno de aparición de difunto, ya no hablamos de otro tipo de entidades, hablamos de, por ejemplo, a demonios, que ahí sí que se puede dar, o la persona percibe. Es que ahí va yo. Yo iba por, es decir, la misión de ella era evitar un peligro, pero no con causa maligna. No. De provocar. No, al revés. De provocar un accidente. No. Entonces, en el caso de los conductores, que la subieron al coche, los que lo contaron y los que callaron, pero no solamente en este caso de la chica de la curva de Madrid, de Pozuelo Majadahonda, porque hay otra en el Escorial, Robledo, ¿no? De Chabela, hay varios puntos, pero hablamos de la original, de la famosa chica de la curva, de la primera. El fenómeno es que no sienten miedo. A lo mejor el miedo lo sienten al día siguiente en su casa. Uh-huh. Y acompañados incluso a lo mejor de su mujer. Sí. O acompañados de un hermano. Sí, sí, que o de un amigo. En el momento de la aparición. Pero en esos momentos. No hay miedo. Ni durante la aparición se percibe que hay nada paranormal. Ni después. Es decir, la persona ve que no hay nadie, que ha desaparecido, intenta razonar lo completamente irrazonable, que no es racional, porque ¿cómo explicar que algo corpóreo, un cuerpo, sí, en un instante ya no esté, se haya evaporado? Te quería hacer una pregunta. Es inexplicable y por eso es paranormal. ¿Dejaba algún tipo de dolor? Sobre ese punto no tengo ninguna referencia. No. No me ha llegado. Ni nunca dejaba una prenda de ella. No. Que yo tenga constancia, ¿eh? No digo que no se haya producido, pero que yo tenga constancia, no. Cierto es, Santiago, sí, que en una noche como la de hoy que tenemos aquí, que es con una tormenta. Sí, no, ya no he oído los oyentes. Que como, ¿dónde me he metido y la que me ha caído? Ha caído, sí, una tormenta. Es cierto que el tema acompaña. Y se presta a ello. Porque si ustedes ven ahora mismo el cielo que tenemos aquí, que es un cielo, pues, de tormenta, con unas nubes horrorosas. Y ha caído una. Pero gorda, ¿verdad, Santi? Sí, y yo te pregunto como les pregunto a los oyentes. ¿Tú cogerías el coche ahora y pasarías por la curva? Yo sí. ¿De Pozuelo Majadahonda? Sin duda te contesto, sí. ¿Pasarías? Sí. ¿Y si la ves, qué harías? ¿Si la veo? Si te vas acercando, vamos a poner, a 60, por poner una velocidad baja en un tramo de carretera. Sí. Quizás es poco. 70, 75, 80, lo que marque la ley, el código de circulación. Y a 20 metros ves a una chica rubia con un vestido de fiesta rosa haciendo autostop o haciéndote una señal con la mano que pares, ¿qué harías? Es para vivirlo, Santiago. Claro. Es para vivirlo. ¿Qué haría? Pues no lo sé. Pero si se me pone ahí, será por algo. No lo sé. Claro, pero solo piensas tú. Claro. Hubo. Oye, y digo una pregunta. Hubo taxistas, sí. Camioneros. No, te dejo terminar. No, pues eso ya. No, que si hay algún oyente. Sí. ¿No? Que haya pasado por alguna. Nos escriba. Claro, que nos escriba algún oyente de alguna experiencia parecida, ¿no? Que nos escriba a contacta@másalladelarealidad.com o que se meta en santiagovázquez.es. Te he cortado lo que iba. Y ahí. No, iba a decir, y que nos cuente la experiencia o que nos deje una vía de contacto. La subieron al coche algún camionero, taxistas más de uno, y luego coches particulares, conductores, decían, por favor, a esta hora de la noche, esta chica aquí, con un traje con un simple traje de fiesta. Pero fíjate qué curioso, se lo comentaba a los oyentes, que la chica no estaba mojada. Es decir, que a pesar de estar lloviendo en mayor o menor medida, ese dato no lo sabía yo. Pues por lo menos los testimonios que yo he recabado y que he escuchado en muchos años, se montaba en el coche, pero de eso se daban cuenta después. Es decir, es como si la causa paranormal, en este caso la chica, la aparición, bloquease, por decirlo de alguna forma, bloquease la mente del sujeto o el psiquismo del sujeto, del conductor, para que no pudiera pensar, sí, en la paranormalidad, uh-huh, de su presencia. Sí, para que en el momento que está dentro del coche no piensen que es un fantasma. Que es un fantasma, simplemente que es una persona que está haciendo todo esto, sí, que necesita ayuda. Se dan cuenta luego. Y se dan cuenta después. Se dan cuenta después. Entonces, realmente, como he explicado antes, y estamos haciéndolo también, hay toda una gama enorme de reflexiones. Sí. Porque no solamente es contar el dato de lo que pasaba, que ya lo hemos contado. Y siempre decía lo mismo, que ya lo he dicho al principio. Baja la velocidad porque hay una curva, viene una curva muy peligrosa. Uh-huh. Y cuando se daba, giraba la cabeza, ya no estaba. O ten cuidado ahora que vas demasiado rápido, reduce la velocidad porque viene una curva que conozco que es muy peligrosa, ya está. Uh-huh. Pero nunca ahí me maté yo. Eso es una. Claro, porque eso mentira. Es una mentira. Es una frase que imagínate, Santiago. Eso nada. Claro, hay que pensar que es lógico, ¿no? Que una persona que va en su coche, sea un taxista o un camionero, un particular, que subes en el coche a una chica y que al cabo de un minuto y medio, o un minuto o dos minutos, te giras, ninguna puerta se ha abierto. Ya no está. Ya no está. ¿Qué piensas? Pues imagínate. ¿Qué se te puede pasar por la cabeza? Pues desde que has alucinado. O que estás con. Que te has vuelto loco. Que tienes un trastorno mental. Que. Bueno. No, si mucha gente calla para que no le tomen, claro, por. Bueno, esto es la moneda de cambio, María. Claro. Es decir, yo no puedo contar esto porque lo van a tomar por loco, que estoy alucinando. Y calla. ¿Tú has tenido alguna experiencia? No, te pido que nos cuentes experiencias, simplemente si has tenido experiencias, que las has tenido, pero que has callado ante mucha gente, solamente las has contado a lo mejor a tus íntimos, a dos personas, para que no piensen cosas raras. Sí. Porque está mal visto el contar, ¿no? Muy mal visto. Que una persona, una persona, la que sea, haya tenido una experiencia con lo paranormal. Sin embargo, aun contando la cantidad de casos que hay, no solamente de apariciones, sino de muchas otras cosas. Sí, experiencias que no. Paranormales, en general. Paranormales. Paranormales, el número es abundantísimo y lo que no se sabe, que es lo que se ha callado. Y que a lo mejor te lo cuentan en el lecho de muerte o cuando se están ya muriendo en una fase terminal y te dicen, ¿te acuerdas cuando tuve aquel, lo que sea, ¿no? Aquel accidente o aquel infarto, pues estuve en un túnel y vi una luz y me encontré con la abuela y te cuenta la historia, pero cuando se está muriendo, porque como se está muriendo, claro, pues ya no van a seguir aquí y nadie va a pensar que están locos, ¿no? Te puedo decir una cosa. No sé si tenemos tiempo. Tenemos el tiempo que tú quieras. Bien, pues. Además, es interesantísimo. Muy interesante. Yo creo que es muy interesante lo que estamos hablando. Yo, mira, es puro misterio. Misterio en estado puro. Como decimos aquí desde hace muchos años. Misterio en estado puro y parapsicología pura. María, sí. Adelante. Yo, Santiago, mira, lo que pasa es que esto quizá va a derivar. No te preocupes. Que va a derivar a lo mejor. No, pero. En otro tema, pero bueno, esto es normal, que es una tertulia que deriva en más. Un tema lleva a otro y otro, pero al final volvemos otra vez al tema central de hoy. Mi mejor amiga, una experiencia que, bueno, no solamente es real, porque mi amiga, por supuesto, totalmente coherente, ni tiene un trastorno mental, ni es una persona que tiene patologías psiquiátricas, me contó lo que le había pasado. Me dejas un poco desconcertado. A ver, ¿vas a contar la experiencia? Bueno, es que son varias, pero lo que le fue sucediendo a raíz de una cosa que tú siempre dices a los oyentes, que por favor no, ¿vale? Mi amiga, pues en una fiesta sí. De cumpleaños, sí. Pues más que nada, que no quería, que sí y tal, bueno, realizaron la Ouija. De lo peor que se puede, de lo peor, no digo lo peor, porque luego están pues las misas satánicas, pero de lo peor que se puede hacer dentro de este mundo de lo paranormal. Horrible. Es como abrir la puerta al infierno. Exactamente, la puerta, es decir, abrir la boca, la boca... de la cueva del mal. Exactamente. ¿Y qué pasó? Dar paso a Satanás. A lo maligno. A lo maligno. Sí, sí. Entonces, bueno. El que no cree en el demonio, bueno, a lo maligno. A lo maligno. Da igual. Mi amiga, que tenía una vida, pues más o menos, normal, sus estudios, sus padres, tal. Bueno, se vio obligada a realizar la Ouija, pues porque, venga, que no quiero, tal. Que sí, que. Total. Haciendo la Ouija, se dio metida. Unos se lo tomaban a cachondeo, otros en serio. Total, Santiago, que a raíz de la noche de la Ouija empiezan a sucederle cosas espantosas. Desde, te hablo en el primer momento. Sí. Desde su padre enfermó. Desgracias. Cosas en el mismo día, que era una chica normal, pues levantarse y en 4 minutos inundarse el baño, rompérsele la lámpara, caerse al suelo, es decir. Sí, sí, una sucesión de hechos que pueden pasar por cosas cotidianas, pero que son, vamos a decirlo diplomáticamente, sospechosa. Sospechosa. A raíz de la Ouija. A raíz de haber hecho la Ouija. Aquí tuvimos nosotros una experiencia que ya en su día contamos. Y en fin, la A6, antes he mencionado Galapagar, no por las denuncias, sino porque también hay, se refiere a otra aparición de otra chica, a continuar María. Hay en Robledo de Chavela también. ¿Hay diferentes? Sí, es que la zona de lo que es la... iba a decir Villalba, no. Antes de Villalba. Y luego toda la zona que da a la sierra en un radio de no sé cuántos kilómetros, pero en fin, tampoco demasiados. Hay una serie de puntos donde yo personalmente he recibido... ahora con tu testimonio, pues uno más, apariciones. ¿Por qué? Unos lo llaman el triángulo de la muerte, otros dicen que en el Escorial está la boca del infierno o la entrada del infierno, en fin, el triángulo maldito. Hay nombres para dar y tomar, pero cierto es que es una zona muy caliente en cuanto a avistamientos ovni, sí, apariciones, manifestaciones del otro lado, de lo maligno, y también porque tenemos para de nuevo del Escorial, también. Nada menos. Claro, nada menos. Ya hablaremos algún día también del tema. Sí, muy interesante. Es decir, hay mucha actividad, Sí, sí. Hay mucha actividad. Bueno. ¿Que por qué hablo de la Ouija? Simplemente porque ha surgido. ¿Tú has hecho la Ouija? Yo la hice. De muy niña, con unos amigos de pues del barrio, venga, hacemos la Ouija, tal. Y de verdad que mejor no la hagan. No la hagan. ¿Que por qué hablo de la Ouija? Pues para que no la hagan, porque siempre va a traer acontecimientos negativos y no es nada aconsejable, Santiago. ¿Qué quería comentarte ahora apostillando lo de la chica de la curva y alguna experiencia? Sí. Hablo de una experiencia mía. Mía, que siempre se me quedará, no es de chica de que te pasó, con cuántos años, pues más o menos 9 añitos. Se me quedó porque fue una experiencia bonita, pero también traumática. No es de fantasmas en la carretera, no. Yo venía con mis padres, veníamos en el coche hacia casa. Pues de la feria, veníamos de tomar un algodón con azúcar, de merendar. Y dice mi madre, fijaros lo que hay en el cielo. Digo, madre mía, ¿qué hay? Mamá, ¿qué es eso? Bueno, era una luz, Santiago, color azul celeste, rodeada de un aura, digamos dorada, plateada, como con destellos. Esta bola estaba encima de una montaña que, según llegamos a la carretera, quedaba la autopista que va hacia Segovia. Bueno, pues efectivamente era una luz que no era ni, por supuesto, ni a la luna, ni a un avión, ni era... Esa luz que se fue moviendo hacia la montaña fue metiéndose en la montaña y desapareció. Eso lo vimos toda la familia. Pues bien, llegamos a casa, cenamos, hay un alboroto de bomberos, de gente, horroroso en la calle. Hablo de la noche, mi madre está en la terraza, toda la montaña incendiada, donde la luz se había ocultado, efectivamente. ¿Qué era aquello? Quien crea dirá, pues seguramente pudo ser un avistamiento ovni. Quien no crea, coincidencia, no lo sé. María, ¿existe el más allá? Sin duda sí. Sin duda sí. ¿Pensabas así hace 15 años, 20? No. No. No tenía ni experiencias. Tú me has ayudado mucho. También, te digo. A través de la radio. Tu gran experiencia y los programas. De escucharte. Y el más allá existe, por supuesto. Estamos en un paso, ¿no? Digamos. Esta vida es un paso. Santiago, digamos. un aperitivo, ¿no? A lo que es lo que nos espera luego, después. Un aperitivo, alguno dirá así, pero un aperitivo con mucho picante, ¿no? Picante, guindilla. A lo amargo. Sí, sí. Pero es lo que hay, Santiago, ¿qué hacemos? Nos ha tocado vivir en cuerpo esta vida, la vida terrenal. Nos encontraremos con dificultades, con alegrías también, ¿por qué no? No van a ser todo desgracias. Aunque hay rachas que dices, vaya racha, ¿no? Jolín, ¿cuándo salgo yo de esto? ¿Eh? Que parece más que una racha, un aluvión. Sí. Y te pregunto tu opinión. ¿No será que todas estos fenómenos de que llamamos paranormales son un mimo o un consuelo? Vamos a decir un mimo más que un consuelo. De la divinidad, de lo supremo, de lo divino, para decirnos, ahí tenéis una muestra de que efectivamente hay algo más, mucho más, mejor dicho, sí, señales después de la muerte, y es lo que llamamos fenómenos paranormales, sobre todo los que implican trascendencia. Son señales, por ejemplo, las psicofonías. Bueno, ¿qué me vas a contar? Ahí también tienes experiencias, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Has grabado psicofonías. Yo te he escuchado, por supuesto, a ti, ¿cómo no? Al inolvidable y pues, al maestro de los maestros, ¿no? Del profesor don Germán. ¿Cómo lo he hecho de menos? De argumosa persona. ¿Tú le conociste? Sí. ¿Qué te iba a decir de don Germán? Es que yo le conocí muy bien. Por no decirte, sí. No de las mejores, sino diría la mejor persona que yo he conocido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues las psicofonías están ahí, sin duda. No hablo de psicofonías falsas, no. No, hablamos de, cuando se dice psicofonías, son psicofonías. Hablamos de psicofonías. No. Fraude hay en todo. Fraude no. Fraude hay en todo. Sí. No digo solamente para la psicología, pero no porque haya un fraude, todo es fraude, no. Pero claro. Eso es un argumento que. No es un argumento, es que ni siquiera es argumento. Hay temas así. Es insostenible. Que nos muestran que hay algo. Que no todo es porque sí. Que es evidente. Y que son señales de que algo hay. Algo hay, Santiago. Puede haber gente que crea que no, pero algo hay. Es evidente. Sí. Si tú ya para terminar, porque tampoco quiero abusar de tu tiempo. No, yo encantada de estar aquí con los oyentes y contigo, por supuesto. En cuanto a la chica de la curva, que es el tema de hoy, chica de la curva. Yo he planteado a los oyentes. Ya verás qué pregunta te voy a soltar. A ver, ¿qué me dices? Estamos más que una entrevista, es una tertulia. El accidente era una pareja, el chico y la chica, ¿no? La pareja de novios, los novios. Sin embargo, el chico no se apareció nunca. Es que ahí, antes no te había querido nombrar. ¿Qué opinión tienes tú? Yo he dado la mía. Claro, la mía. Es que ahí. ¿Por qué ir a dimensiones iguales? Uh-huh. El igual fue a una y a ella le tocó la tarea de hacer esto. Fíjate que es curioso porque yo me he quedado. No sé cuál es tu opinión. No, yo me he quedado con la pregunta de decirte, Santiago, pero si iban dos, la pareja, ¿no? De novios, ¿por qué ella sí se aparece y él no? Se aparecía, ya no, ¿eh? Se aparecía ella. Si hay algún caso, que nos lo cuenten. Sí, si hay alguien, por favor, que nos lo diga. Que nos escriban. Que estaremos encantados de recibir. Hombre, alguna. Faltaría más. Y con un tema de semejante envergadura, sobre todo en aquellos años, ¿eh? Sí. Finales de los 70, 80. Que era el. Que la chica de la curva era el boom. casi un fenómeno sociológico. Sí, ¿no? Sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Pues respecto a lo del chico. Si realmente el chico también murió en el accidente, ¿por qué ella sí y él no? ¿Tú haces tu opinión? Yo doy mi opinión, claro. Y me la preguntas a mí. Y te pregunto que cuál es tu opinión, que por qué el chico no. Pues yo te puedo contestar. Claro, a ver, Sé que es una pregunta que no tiene... No son 2 más 2 son 4. No. Pero bueno, una tu opinión. No sé qué opinarán los oyentes que me están escuchando. Cada uno tendrá su opinión y cada si uno... Si me preguntas a mí... Sí. Mi contestación es que no lo sé. Yo quiero que me digas tu opinión, o si ya lo has dicho y no la sé. Mi opinión es que... vamos a ver, si la chica se aparecía... y se apareció, no se aparecía, es que se apareció y se materializaba, es decir, que había una actividad, es porque estaba vinculada a ese lugar. Digo vinculada, no atrapada, que son cosas que diferentes. Es diferente. Atrapado se queda suicida, sí. Por lo general, sí. Salvo excepciones que solamente Dios conoce hasta qué punto una persona... Sí, no es lo mismo vinculado que atrapado. Claro, es que no es lo mismo. Vinculado es que algo te une a ese lugar y atrapado es que no puedes salir. Es una... cuando se emplea el mismo término, para designar lo mismo, o sea, ambos términos, se está cometiendo un error. Sí. Porque estar vinculado a un lugar... En este contexto, no es estar atrapado. Claro que no. Entonces, la chica estaba vinculada al lugar. Yo creo que por designio de sí, arriba. Sí, digamos lo que tú has comentado, Santiago, una misión, ¿no? De avisar de un peligro. De avisar. Tú te vas a encargar de esto. Efectivamente. Dándote un conocimiento de futuro limitado. Sí. Sabes que esta persona puede matarse, adviértele. ¿Y el chico...? Y el chico, la opinión que por otra parte he dado, es que perfectamente pudo pasar. Si evidentemente no se aparecía, pues es que no estaba en esa dimensión. En la dimensión de la chica. No estaba ahí, ni estaba vinculado a ese lugar. Y la casa de mi padre dijo, Cristo tiene muchas moradas. Es decir, sí. Dimensiones hay, ¿cuántas? Sí, que estaba en otro sitio. Son innumerables, nunca, no infinitas. Santiago, no. Nunca se ha visto, que es una pregunta que yo tengo, nunca se ha visto, porque hablamos de la chica de la curva, hablamos de la famosa chica de diferentes puntos, ¿nunca se ha habido un fantasma de un hombre? Es que esto, y no has escuchado la retransmisión, grabación de lo que he grabado en exteriores, pero he hablado de eso también. Porque se da un fenómeno muy curioso que yo les contaba a los oyentes y bueno, lo remarco ya que me preguntas. Después de la chica de la curva, si bien es cierto que antes de la chica de la curva famosa, pero no 20 años antes ni 30, no, incluso siglos antes, en cruces de caminos, por ejemplo, ya hay testimonios documentales donde se dice que aparecían fantasmas, etcétera. Y yo les decía a los oyentes que me llamaba la atención dos cosas. Una, que las chicas de la curva o de las curvas, de las curvas es más, hace referencia no a lo estético, las chicas de la curva, que muchas de ellas eran leyendas urbanas, sencillamente no eran reales, pero había en España. Pero sí que hubo, y actualmente alguna hay todavía, donde sí que hay testimonios de personas que las han visto. Pero son chicas, no son chicos. Claro. Y por otra parte, el segundo punto es que quien recoge en el coche y quien sube el coche a la chica de la curva en cuestión es un señor, es un hombre o un chico. También te es una señora, tengo, habitualmente. Te voy a decir una cosa. O sea, es al inverso. Te voy a decir también, Santiago, por qué puede ser que sea más una chica que un chico, ¿no? A ver, pues me interesa muchísimo. No, está muy claro. A ver, pues sí. Pues porque simplemente... María, que nos va a sorprender con... A ver. Pues está muy claro, Santiago, cuando tú vas en un... con tu coche conduciendo, tienes más tendencia, ¿no?, a que siempre se pare antes a una mujer que a un hombre. Ah, qué interesante. Claro. Qué interesante. Porque la figura femenina... Qué interesante. Claro, entonces, ¿por qué es mujer y no hombre? Claro, está. Puede ser una de las razones. Claro, porque el conductor es más reticente a parar a un hombre. Entonces, una mujer es como, voy a pararla, ¿no? Sí, sí, sí, entiendo. Qué valioso, lo que acabas de decir. ¿Verdad? ¿No? ¿Me ha venido? Es una aportación, ¿o no? Es que es una aportación valiosísima. Pero sí que va por ahí. A partir de ahora voy a tener muy en cuenta. No, pero sí va por ahí, ¿verdad? Sí, sí, porque... sí. Pues, o sea, se suma. Se suma. Para mí se suma. A lo que yo pienso, se suma también este factor. Se suma. Igual que los conductores son hombres. Sí. Exceptuando el caso que te sonará, el caso de Parque Lagos, de estas dos mujeres que subieron a una chica también en la 6, porque también, decía que sí, hay, sí, sí. Hay bastantes casos. También era el punto de la... Tampoco 85, pero no, vamos. Pero hay alguno que otro. Hay casos, eran dos mujeres, uh-huh. Y ya mayores, que es decir, de una cierta edad. Y sin embargo las mujeres, y subieron a una chica. Uh-huh. En un coche de tres puertas, ya lo hemos contado alguna vez, pero lo volveré a contar más adelante, con tiempo. Y entrevistaré a la que conducía, a la persona que conducía, que ya es muy mayor. Hace mucho tiempo que no la veo. Igual, en fin, ya me entiendes. Sí. Ya me entienden ustedes. No lo sé. Pero bueno, el testimonio está ahí. Ella me lo contó un día, estaba yo en... con un amigo en una cafetería tomando café por la tarde y me dijo: ven, que me han dicho que tú te dedicas a estas cosas, a estudiar todo esto, y yo tengo una experiencia. Dice: no digas mi nombre ni nada, pero yo te la cuento, me dijo, por si te sirve. Uh-huh. Claro, la experiencia fue tremenda. Entonces claro, subieron a la chica. ¿Dónde vas? Parca en palabras, total. Lo cuento así muy por encima para el que no la conozca, la experiencia. ¿Dónde vas? Dijo, a Madrid, a la calle Princesa. Uf. Esta chica, que luego no era chica, estaba empapada de agua. La que iba de copiloto tuvo que levantarse porque era un coche de tres puertas. Uh-huh. Poco más habló. Y cuando estaban a punto de llegar al cementerio de Las Rozas, que queda en medio de la A6, como sabes, sí, la que iba de copiloto cogió un caramelo de la guantera y se dio la vuelta y le dijo: ¿quieres un cara? Y cuando se dio la vuelta no estaba. Madre mía. Ya no estaba. Madre mía. Y había dejado, que es el punto importante, porque es una señal, un signo sensible. Había dejado el rodal de lo que es el trasero mojado en el asiento, en medio de la parte trasera. O sea, dejó lo que era la... Sí, sí, sí, las nalgas. Sí, señora. Como diciendo, no ha sido alucinación, no habéis alucinado. He estado aquí, me he materializado y aquí dejo la prueba porque el asiento estaba mojado. Con la forma de las nalgas. Vale. Ya está, dicho sí, claramente. Sí, sí. Vamos, que dejó ahí la marca de había que... Había estado ahí. Pero esto nos lleva a una investigación que hoy por hoy no puedo contar. No puedo contar porque hay de por medio una petición de alguien que pidió que, en fin, que discreción y... Pero esa chica tiene nombres y apellidos. Tiene nombre y apellidos. Y es un caso tremendo, pero que yo por respeto... Sí, que hay que guardar. Yo por respeto a esa familia no puedo decir mucho más de lo que... Pero es decir, de lo que ella ha dicho. Que esa aparición tiene nombre y apellidos. Esa aparición tiene nombre y apellido. Tuvo, quiero decir. Tuvo, bueno. Fue una persona. Uh-huh. tuvo una existencia terrenal y que no me preguntes mucho más, María, que te conozco. Ya. Ya. Porque hay un dato que iba a decir, pero no puedo decirlo. No. Y que se aparece por algo, que se aparece ahí por algo, que no se aparece en la 6 porque sí, sino por algo. Ay, me dejas, claro, ya sé que no te puedo preguntar. Fuera de micrófono. Fuera de micrófono, pero que... Perdónenme ustedes, no es que no quería contárselo, yo se lo contaría con muchísimo gusto. Lo que pasa es que la familia pidió en su momento discreción. Total discreción y que por favor que no se removiera el asunto y que se dejase ahí. Pero es un caso que yo me llevaré a la tumba. Hombre, son casos de verdad, Santiago, apasionantes, ¿eh? Lo son. Hay que vivirlo, ¿eh? Sí, pero sobre todo, a ver, sobre todo porque son casos que revelan trascendencia. Revelan que hay lo que hay. No, es que vamos a ver. Voy más allá. Hablamos de otra chica de la curva, pero como hoy vamos de la chica de la curva, yo te propondría, Santiago, otro día. Ahora voy a decir algo que es importante. Sí. Y perdona que te corte y ya te dejo terminar. Sobre el tema de apariciones, ahora hablamos de la chica de la curva, ¿no? De las chicas. Sí, hoy el tema es hoy la chica de la curva. Chicas de la curva. Hablando de, bueno, sí, de muchos otros temas, pero como tema principal. Ya abarcaremos otro día en la tertulia, aquí en familia, ¿no? Como en casa. Sí. Sobre las apariciones, porque apariciones, fíjate, las que tenemos por contar. Apariciones de fantasmas y espectros, ¿te refieres? Efectivamente. Que se pueden hacer otro 800 programas sobre eso. Por eso te digo. Entonces, bueno, 800 programas. Lo que ibas a postilla. No, sencillamente que esta chica, como he dicho, tiene nombre y apellidos. Era joven. No puedo contestar a esa pregunta. Pero no puedes. No debo contestar a esa pregunta. Pero falleció ahí, murió ahí. Yo no, tampoco puedo ¿Tampoco contestar puedes? A esa pregunta. A través de una persona he conseguido identificar, a través también de una de las testigos, a la persona que, a la chica que desapareció, a través de fotografía. Uf. Fíjense, ¿eh? Me estás dejando de... Claro, yo cuando llegué ya a la conclusión final, y tuve en mis manos varias. Uh-huh. ¿Y qué sentiste? Se me dijo, efectivamente, sí. Claro, ¿eso qué explicación tiene? Por eso cuando me vienen o nos vienen los cientificistas, los negacionistas, los ateos, religiosos y no religiosos, porque uno puede ser ateo no religioso, sí, que no creen en nada. La jungla, que pueden ser buenas personas, digo la jungla en el sentido de que no hay creencia de ningún tipo, ni convicción trascendente, de ninguna forma, nada. Y te encuentras con casos como este. Claro, te deja. Dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, racionalmente, ya no como estudioso de esta fenomenología y de otras ramas del conocimiento, no. Como humano dices, ¿esto qué es? Uh-huh. Y sigue apareciéndose, es que se sigue apareciendo, no puedo dar muchos datos, pero es porque hizo algo. Claro, yo como no lo sé, Santiago, no. Y no fue a suicidarse. Uh-huh. Ya está, se suicidó y la pena teológica es permanecer unida, no voy a decir atrapada, porque no está atrapada. ¿Pero y por qué estaba ahí? Pero está, no puede dejar temporalmente, hasta que en las alturas se decida, dejar de estar vinculada a más o menos un radio de acción. Ah, ya entiendo. ¿Eh? No es que se suicidara con el coche. No. No me hago muchas preguntas porque aquí el que pregunta soy yo, por donde va, o sea, que te llevo ventaja. No, con el coche no se suicidó. Pero se suicidó. Uh-huh. Esto sí puedo decir, los suicidios hay desafortunadamente, desafortunadamente y lamentablemente en el mundo y en España todos los días muchísimos. Fíjense ustedes, pónganse a buscar. Sí. No he dado ningún dato que pueda llevar a la identificación. Pero sí puedo decir que esta persona se suicidó. Esta persona se suicidó y a raíz del suicidio entonces no era, empieza las apariciones. Santiago, no era vinculación entonces, ¿no? No es vinculación. Pero tampoco está atrapada, ¿eh? Entonces, ¿qué, cómo? No, es que vamos a ver. ¿Cómo lo llamas tú? Es que nos estamos metiendo en un programa apasionante. Muy interesante, hace tiempo. Muy interesante. Creo que te voy a fichar y los oyentes que opinen. Yo encantada de estar contigo. Porque es un diálogo. Tú conoces mucho, has vivido muchas experiencias. Sí, bueno, lo que va saliendo fluido. Sí, pero que es interesantísimo. Y además eres una persona, y no lo digo porque esté el micrófono delante, eres una persona muy inteligente. Muchas gracias, Santiago. Esa es la verdad. Muchas gracias. Entonces planteas preguntas que seguro que muchos oyentes se estarán preguntando. No, que bueno, yo le digo a los oyentes que sí. Estando contigo aquí, hombre, hablando pues de temas, ¿no? Pues va fluyendo una conversación y pues quizá aparecen otros temas, ¿no? Que no van relacionados con la chica de la curva, pero bueno, también no, perdón. También, o sea, son, sí, interesantes. No, a ver, la chica de la curva. No lo digo, que hablo de la Ouija, del suicidio. Bueno, sí, pero vamos a ver, la chica de la curva es el tema central, del sí. Que ya hoy hemos hablado prácticamente de todo lo que hay sobre la chica de la curva. Nos podemos haber dejado algunos datos, bueno, no lo sé, pero estoy hablando de otro caso, de otra chica que no es de una curva, pero que sí es de carretera, que se aparece, que se apareció. Esto fue también en los años 80. Pero estabas diciendo, Santiago, que no era ni vinculación ni tampoco atrapada. Sí, y tú me has dicho, pero se suicidó. Y te he dicho, pues sí, o sea, te he dicho, no, te has preguntado. Y yo te he dicho, se suicidó. Y entonces, tú me has preguntado, en referencia a lo que hemos hablado antes, que, como decíamos, que el suicida queda atrapado en el lugar, por lo que nos dice la fenomenología paranormal. No es una creencia, sino es lo que nos dice la pura fenomenología paranormal. Sí. En este caso, que es a donde voy, no está atrapada. No es atrapada. No. Pero es por la forma que tuvo de morir. Es que ahí te iba yo a... Pero no me preguntes mucho más porque no voy a decir más. No, es decir, ¿por qué me aquí...? Me sonrío porque sé por dónde va. No, entre comillas, ¿por me qué...? Dentro de sí. La seriedad del tema, me sonrío contigo. Sí, sí. Porque sé a dónde me quieres llevar ya. Y no me vas a llevar porque... No te voy. Porque voy siendo viejo zorro. No me vas a llevar. Bueno, pues entonces nada, pero que sí que te iba a... No, dime lo que quieras o haz la reflexión que quieras. No, la reflexión es que... Lo que yo pienso, ¿no? Si entonces no está atrapada ni vinculada por la forma en la cual... No, vinculada... A ver. Vinculada, sí. Vale. Vinculada, sí. Atrapada, no. Atrapada, no. Es decir... Pero tú has dicho que por la forma en que murió. En cómo murió. Por la forma... de morir... Dentro de un contexto teológico, es decir, estamos hablando de Dios y el que no crea en Dios, no hablo de religión iglesia católica, protestante, islam o judaísmo, no hablo de religión. Dentro de un contexto teológico, si bien es evidente que por las apariciones se le ha aplicado una pena teológica, que es como se denomina, para la iglesia, por supuesto, el suicida está condenado eternamente, a no ser que no sepa lo que hace, y eso que quien lo sabe milimétricamente es Dios, pero si tiene un ápice y sabe lo que hace, entonces va al infierno eternamente. Eso es lo que dice el cristianismo en general, y también el islam y el judaísmo. Pero claro, la forma de morir de esta persona, de esta mujer, pues claro, es que voy a ser suave dentro de lo duro que soy y que debo ser con el tema del suicidio. No está perdonada, ni mucho menos, de hecho sigue apareciéndose, o seguía hasta hace no mucho tiempo, pero sin embargo no está atrapada. Entonces, Santiago, no referente solo a este caso, ¿no? Digamos que según la forma, ¿no?, en la que muera, o la situación que muera, o cómo muera una... Bueno, mejor dicho, por el motivo. El motivo. Es que claro, no sé por dónde vas, lo que te está repitiendo. No puedo hablar, claro. Marí, no puedo hablar. No puedo hablar, entonces no. No puedo hablar, simplemente voy a decir, tú me tiras de la lengua, y yo contaría el caso abiertamente, y sería un caso... realmente espectacular, sí, desde el punto de vista de la divulgación, de la investigación. Pero hay una familia que ha pedido que por favor discreción total, y yo para mí eso es sagrado. Sí, no, si yo hablo, Santiago. Entonces no, me trago mi bomba informativa, sí, me la trago, y es que, es decir, no puedo hablar mucho más de lo que he dicho hasta este momento. Sí, yo me refiero, Santiago, no de este caso en especial, que no dudo que sea la bomba, ¿no? Pero es un caso impresionante. Es impresionante. Pero que sí te pregunto yo, fuera de este caso, que según cómo muera o la situación de la persona, no es lo mismo, ¿no? Es decir, No. Es decir, como ya hemos hablado de cómo murió, de qué situación, y que ahí no queda atrapada, sino vinculada. No sé si me entiendes. Perfectamente. Te respondo. Y respondo a los siguientes porque me parece apasionante el tema. Ponemos la chimenea, yo creo, ¿eh? Pues vamos a encenderla, sí. Encendemos. Voy a poner unos leños. Mientras yo hablo, tú puedes encenderlo. Me estoy llorando. Te respondo muy sencillamente. Sencillamente dentro de la complejidad del tema, claro. Vamos a ver. Un ejemplo de nuestros días. El terrorismo yihadista. Bueno. El yihadista que muere matando, uh-huh, y que se inmola. ¿Cuándo se inmola? Porque no siempre se inmolan, ¿eh? No. Y muere matando, diciendo al agua bar, a las grandes. Esos, voy a ahorrarme calificativos, mueren creyendo, sí, convencidos de que van a ir al paraíso, sí, que allí les esperan 72 huríes, vírgenes, vamos. 72 vírgenes, mujeres, sí, vírgenes, y ríos de leche y miel. No, pero es que además convencidísimos, es decir, totalmente, sí, a 100%, sí, que creen que haciendo eso, sí, van a tener lo otro. Por otra parte, nos vamos a las cruzadas, o nos vamos concretamente a los templarios, que si estuviera aquí Juan Carlos Salamanca, bueno, daría su opinión. Es sabe lo que no está escrito sobre el templario. Lo que no está escrito, la verdad es que el hombre sabe todo del templario. El, nuestro erudito en potencia, que le tendremos muy pronto por aquí. El templario, que era monje, pero al mismo tiempo guerrero, el templario empuñaba la espada y mataba defendiendo su religión. Sí. Creyendo que hacía un bien. Uh-huh. Y matar, lo dice el quinto mandamiento, no matarás. Eso está ahí. El Sinaí, Moisés, primero Dios, Dios, la zarza ardiente, miren, tablas de la ley o no, en fin, mire, esto es un, llevaría, es un análisis exegético de los textos que nos llevaría muy lejos. Lo cierto es que hay unos mandamientos que vienen en el Levítico, si no recuerdo mal, o en el Deuteronomio. También el templario, que estaba entregado a la oración, rezaban hasta 100 Padres Nuestros al día, es decir, se levantaban durante la noche, interrumpían el descanso cada 2-3 horas para rezar y se volvían a acostar, o sea, en fin, una vida durísima, en castidad, eran monjes, sí, pero eran guerreros, y cogían no solamente la espada, otros instrumentos, y mataban a los musulmanes, ¿sabes? En las batallas famosas de varios siglos. Decías todo esto porque... Matar nunca. Nunca. Porque ese, para empezar, es éticamente, ya no dentro de un contexto teológico, éticamente, ¿tú quién eres para quitarle la vida a alguien? Nadie puede quitar la vida a nadie. Eso para empezar. Y dentro de cristianismo... por supuesto, bueno, el Islam tiene otros matices, judaísmo, Moisés, Sinaí, ya lo he dicho, no matarás, quinto mandamiento de los actuales, de los que San Agustín adaptó. Pero luego está el asesino, que el terrorista es igual de asesino. ¿El templario es asesino? Pues mire, asesino es todo aquel que mata. Ya está. Luego está así ya. Si nos ponemos a... Hacemos un aula virtual aquí, en Más Allá de la Realidad. En legítima defensa. Bueno, a ver. No, es que hay matices. Hay matices, no. Asesino es todo aquel que mata. Ya está. Ahora, ¿el por qué mata? Estamos en el ámbito teológico. Claro. Ante un tribunal, si matas, vas a la cárcel. Y así debe ser. Eso está claro. Los que matan a niños. Los que matan o violan a chicas o a no chicas. Sí, pero es que estos hijos de Satanás del Estado Islámico, de autodenominado Estado Islámico, también, ¿eh? También. A ver, también, ahí están las imágenes y las fotos. Sacando fetos de los vientres de las madres, Santiago, colgándolos del cordón umbilical en los árboles, crucificando cristianos, cortando cuellos, ¿eso cómo se llama? ¿Te digo yo cómo se llama? Sí, por favor. ¿Qué espíritus? No, ¿qué espíritus? No, demonios encarnados. ¿Qué, si me dejas terminar, ¿qué crueldad, qué maldad, qué sadismo? Espíritus, sí, espíritus malos. Usted está matando, usted está haciendo sí, claro, una masacre, usted está dañando no solamente a esas personas. Torres gemelas. Santiago. Que lo vivimos muy de cerca por diferentes razones. Horroroso, ¿eh? De quedarnos traumatizados. Eso, es un antes y un después de la historia moderna. Eso, sí, un antes y un después. Es un antes y un después. Entonces, No tiene, es decir, esos espíritus, Dios mío. Esa persona, sí, espíritus encarnados en un cuerpo humano, ¿Qué almas pueden llegar a cometer esas maldades, esas barbaries, sí, actos terroristas y poder, violaciones, pederastia, de todo, y poder realizarlas. Sí, sí. Es decir, Dios mío, ¿quiénes son? ¿Qué almas? Demonios encarnados. Y esos demonios, ya te di mi opinión. Y yo te pregunto, esos demonios encarnados, ¿cuándo podrán ser espíritus, al menos algo buenos, ¿no? Para las religiones monoteístas, condenados eternamente al infierno eterno. Para, en mi opinión, pasarán las de Caín. En tu opinión. En tu mi opinión, sí, en la mía. No, que te pregunto yo tu opinión. Mi opinión. Pasarán las de Caín. Tardarán eones en purificarse y algún día llegarán a un estado más o menos de normalidad espiritual. ¿Y tú crees que llegarán después de una purificación de eones, de muchísimo tiempo? ¿Llegarán? Por decirlo en parámetros temporales. ¿Habrá algún día que llegarán a esa, digamos, entre comillas, ¿no?, normalidad espiritual de no ser monstruos, ¿no? Yo es que creo que Dios no puede crear... puede crear porque iría contra su propia esencia. Sí. Dios no puede crear almas que... Que sean... Que la presencia de Dios, es decir, sabiendo lo que a esa alma le espera, a ser creada, crearla... sabiendo que se va a condenar eternamente, no obstante la crea. Lo que Dios hace, lo hace bien. Sí. Da la libertad, es lo que dicen siempre, ¿no?, los sacerdotes, los imanes, los rabinos. Dios da la libertad, sí. Yo tengo la opinión de que todos, unos antes, que somos, yo creo que las personas normales, pasaremos unas fases de purgatorio, ¿no?, dicho de una forma coloquial, de limpieza espiritual, de revisión de la vida, de ver lo que hemos hecho en la vida, de rectificar y de purificarnos y seguir ascendiendo a niveles superiores. Y esos asesinos, terroristas, violadores, pedrastas, torturadores, etcétera, etcétera, etcétera, es decir, almas completamente ennegrecidas, es decir, almas, y no lo digo, siempre lo digo, que sobra decir. Santiago, qué repugnancia, perdónenme. No, es horrible. Perdónenme, no, horrible. Pero es que es repulsivo, es repugnante. Sí, pero es que está ocurriendo. Es que está ocurriendo, por eso. María, mismo, está ocurriendo. Por eso es asquerosamente. Repugnante es que haya seres humanos que puedan cometer tales atrocidades, tales daños. Me parece, Santiago, algo atroz. Que tendrán su evolución espiritual y que llegarán un día, sí, pero el daño está ahí. El daño que están haciendo es imperdonable. Pues yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas. Sí, Santiago. María. Muy interesantes todas muy ellas. Muy interesantes, pero que como colofón ya para terminar nuestra conversación contigo, mi conversación contigo y el programa. Sí. Creo que hay material hasta la semana que viene para que los oyentes escuchen, pero... no he puesto el punto y final. He puesto un punto y seguido, pero me falta una frase. Me falta un breve apunte. El apunte es que tú me decías, hemos empezado hablando del caso de esta persona, de esta mujer, nombres y apellidos, es decir, nombre y apellidos, etcétera. El por qué no está atrapada, sino unida o vinculada a ese lugar. Te he dicho, bueno, es una pena teológica, pero algo suavizada por el motivo que le llevó a... Mire, el hecho de que usted piense que lo que hace está bien hecho, eso no quiere decir que no sea usted un asesino. Que claro, no quiere decir que usted no, es que es un asesino. Exactamente. Y no quiere decir que usted esté obrando correctamente. Por tanto, lo que hay ahí es una enorme falta de evolución. Falta de evolución espiritual. Totalmente. Pero ojo, y aquí termino. Un espíritu puede tener poca evolución y sin embargo no se ha desviado y no ha escogido el camino del mal. Es decir, son almas llamadas simples, es decir, almas jóvenes, porque Dios no ha creado todas las almas al mismo tiempo, nos digan lo que nos digan, las va creando por como por oleadas, ¿eh? Como por hornadas, ¿no? Sí. Cuando un panadero mete en un horno los panecillos. Como por partes, ¿no? Por oleadas, sí, por fases, por oleadas. Me gusta, me quedo con el término que es el que siempre empleo. Es bonito. Por oleadas, ¿eh? Va creando almas. Pero no porque un alma sea joven se tiene que inclinar al mal, como estos hijos de Satanás, los terroristas, los violadores, los pedrastas, los que torturan mujeres y luego las matan, los maltratadores de mujeres, esto es una cosa que yo es que me indigno, es que si me echo uno la cara, en fin, bueno, por suavizar le digo cuatro cosas, por lo demás, pues creo que está muy claro, es decir, Dios, y terminamos hablando de Dios, nada más y nada menos, es, ante todo, por supuesto que es infinitamente, como dice el Corán precisamente, infinitamente clemente y misericordioso, pero ojo, Dios es infinitamente justo. La justicia de Dios, Santiago... No se queda con nada de nadie, que no se haya arrepentido. Hay una frase y que no se haya enmendado. Muy bonita. Que quede ahí. Santiago, bueno, podríamos seguir hablando, pero bueno, vamos ahora ya a terminar. Sí, no, porque además el tiempo, nos hemos pasado el tiempo que teníamos previsto. Bastante, pero sí. Bueno, hemos estado muy a gusto. Ninguna maldad quedará en lo oculto. Santiago. Jesús. A ojos de Dios. Cristo. Tiene una frase, o dijo una frase, que viene a decir lo mismo. Nada hay oculto que no haya de saberse, ni nada escondido que no llegas a ser desvelado. Cierto. Es decir, todo... Pero me quedo con lo que has dicho, la justicia de Dios. Sí, la justicia de Dios. Es decir, nos creemos que Dios perdona todo, que Dios es... En fin, sí, bueno, displicente, que dispensa. La paciencia de Dios es infinita, pero... No, Dios te enseña y cuando te tiene que dar el palo, hablando con lo que... Te pega el palo y te pega un buen palo, ¿eh? Sí, te pega el palo, bueno. Y si no te lo pega aquí... Te lo pega ya. Te lo pegará ya para... Pero no es un palo... No. Sádico. Es para tu espíritu evolucione y aprendas, efectivamente. Eso de que... Porque por una parte, ¿no? Piensas, Dios mío, ¿saben lo que hacen? ¿No? ¿Hasta qué punto se están dando cuenta de la barbaridad que están haciendo? Es decir, ¿realmente son conscientes? Saben perfectamente lo que están haciendo. Mira, yo me entrevisté y aquí voy a en 30 segundos voy a contarte a ti, pero más a los oyentes estarían horas escuchando. Te cuento a ti que seguramente no lo sabes. Cuando yo me entrevisté hace unos años con un gran psiquiatra de este país, con motivo de una entrevista para la radio, voy a silenciar el nombre, es alguien muy conocido, y el tema de la entrevista era las consecuencias legales de la enfermedad mental. este era el tema de la entrevista. Bueno, pues tanto en el micrófono como fuera del micrófono, me dijo que en toda su carrera profesional, cuando en un juicio, que no había sido uno, habían sido unos cuantos bastantes, su señoría le había encargado hacer un estudio del sujeto que había cometido, concretamente asesinos en serie, hacer un estudio exhaustivo para saber si ese individuo distinguía entre el bien y el mal, me dijo en el micrófono y fuera del micrófono que no se había encontrado con ni un solo caso, y no puedo decir el nombre del doctor, no puedo hacerlo, porque, bueno, lo dijo públicamente, pero fuera del micrófono fue todavía más explícito. Me dijo: Santiago, no he encontrado ni un solo caso, y hablamos de asesinos en serie, ni un solo caso donde el que ha matado a varias personas, asesinos en serie estamos hablando, e incluso con tortura, etcétera, no me he encontrado, me dijo, nunca con ningún sujeto de este tipo que no sepa distinguir entre el bien y el mal. Hombre, todos saben, todos, me dijo, todos saben lo que está bien y lo que está mal. Lo saben perfectamente, me dijo. No solamente saben lo que hacen. Saben perfectamente lo que hacen. Que además de que saben lo que hacen, actúan con premeditación, con saña, con sadismo. Con frialdad. Sí. Saben perfectamente lo que están haciendo. Sí. Pues estas son las palabras de un eminente médico psiquiatra diciendo que los asesinos en serie saben perfectamente lo que hacen y que en su carrera profesional no se había encontrado en juicios, cuando su señoría le había encargado en muy diferentes casos examinar exhaustivamente a un sujeto psiquiátricamente, que todos sabían perfectamente lo que hacía, sencillamente. Por tanto, eso de los yihadistas, eso de los que mueren por causas que creen nobles, mire, matar es matar, y matar va en contra de la ley de Dios. Me da igual que usted crea que está bien o que vaya usted a ir al paraíso con 72 vírgenes y leche y miel. Te puedo, Santiago, porque bueno, ya nos hemos calentado bien en la tertulia. Sí, no. Y está calentito. Está calentita el tema. Pero bueno, si tuviéramos abiertos los teléfonos, seguro, vamos, es que sé. Qué pena que no tener abiertos para que todo nos llegará, ¿no? Bueno, no te preocupes, todo llegará. En breve, breve. Somos jóvenes. Que yo digo, Santiago, ¿cómo, hablando de las Torres Gemelas, porque es que ya me sale, ¿vale? ¿Cómo se puede imaginar un ser humano con la frialdad de ir al aeropuerto? Sí. De coger un avión, secuestrar el avión lleno de gente y estrellarte con las Torres Gemelas llenas de gente. Dime tú, porque hay ahí retorcimiento, sadismo, es decir, hay conciencia del mal. Conciencia del mal. La hay. Claro que es mi opinión, ¿Qué? ¿Qué retorcimiento? Es mi opinión como ciudadano. Hay que ser un alma, pues eso, lo que ha dado a Santiago, un espíritu maligno o ennegrecido o un espíritu muy malo para tener el valor de hacer estas masacres. Sí, por mucho que diga el Corán. A mí me da igual el Corán. Decir lo que quiera. Me da igual lo que diga el Corán. Y con todo... No. Y no con todo mi respeto, ¿vale? Porque el que mata, ni mata al infiel, ni mata al no infiel. Mata, no es mata tolerable. Al infiel, que los infieles que somos, los que no creemos lo que ellos. No es tolerable. Venga, ya está bien. Entonces, por no creer usted, es decir, por no creer lo que usted quiere o lo... va usted a matar. Usted a matar. Hacer masacres. ¿Va usted a hacer, a destrozar a esta gente? Sí, sí. A matar a niños, a no niños, a gente, a humanos. Miren, sin palabras. Y perdónenme porque yo soy muy buena, pero me caliento. No, pero sí, vamos a ver. Es inadmisible. María, el ser una persona que tiende hacia la bondad, porque la bondad de infinita es Dios. Y no quita que te pongas... No quiere decir que no seas vehemente y que lo defiendas tus ideas con convicción, Santiago, y con fuerza, claro. Claro, dentro de mi... Pues eso, como yo soy, ¿no? Es que no me puedo pensar por ningún momento cómo una persona, cómo un ser humano puede llegar a cometer... Pero ya no me hablo de las 11S, que eso fue... un antes y un después, ¿no? Alcácer. Alcácer, eso ya, bueno, es que ya me tocas en la llaga. Sandra Palo. Lo de Niza. Furgoneta, lo de Barcelona. Horrible, espantoso. Por favor, Dios mío, ¿nos hemos vuelto locos? No, está, es decir, todo el mundo, hombre, afortunadamente, si no, el mundo sería no. El infierno ardiendo en llamas, literal. Este mundo, Santiago. Pero este mundo, vengo diciéndolo desde hace tiempo. Sí, y voy ahí. Este mundo necesita dos cosas. Voy ahí. Un psiquiatra de urgencia y un exorcista de urgencia. Voy ahí, Santiago. Porque ahí las mentes están totalmente desquiciadas. Y los espíritus están llenos de maldad. Ya está. Eso es lo que yo te iba a decir, Santiago. Hay lo de que es muy muy muy bueno, ¿no? Pero decir, el mundo necesita un psiquiatra de urgencia. Sí, sí, sí, sí. Pero efectivamente un exorcista, porque hay una maldad, Santiago. Enorme. Hay una maldad. Enorme. Es una vergüenza. Una vergüenza. Es una vergüenza. Porque uno, hay que ser humano, mínimo, un poquito, tener humanidad, tener un poco de lo que se llama, pues, la palabra lo dice, humano, ¿vale? ¿Dónde hemos llegado? Luego decimos, ¡ay, Dios mío! Sí, Dios mío. No, perdone. Dios pone al hombre, y si el hombre, a su libre albedrío, está actuando con maldad, ¿qué culpa tiene Dios? Entonces, no le echemos la culpa a Dios de lo que actúe el hombre, ¿vale? Usted actúa así, tú actúas así. Karma, entonces. Efectivamente, que sin duda, Santiago. Ya hemos sacado el tema este y ya, pues, nos hemos calentado. No, pero, yo creo que más, o sea, sí, pero... Pero es muy interesante y los oyentes estarán... No, y esto, bueno, tenemos una media... por programa de 15.000 oyentes. Ahora mismo estamos pisando acelerador y arrancando. Los próximos dos meses se multiplicará por 3 o por 4. Que esto pero interesa que son mucho. Muchos oyentes, 15.000 oyentes, 20.000 oyentes por programa, Santiago, al cabo de dos semanas, más o menos. Y me parece que cada vez más. El tema que estamos hablando es un tema que creo que, aunque nos hemos derivado, ¿no? Es un tema interesantísimo. Y que además está ahí. Está aquí. ¿Te puedo hacer una pregunta, María? Dime. Yo no voy a dar nombres. No voy a dar nombres. No, es que ya me he calentado, pero es que no. Cuando pero se toca a un ser humano y la vida de un ser humano, ahí exploto. Entonces, viendo lo que está pasando en el mundo. En el mundo, en general. Esto no puede ser. Esto no puede ser, Santiago. Esa es la expresión. Te hablo esto, yo como humana que me sale. Es así, pero... Esto es, no puede ser, es que no puede esto ser. No puede ser. Porque ¿a dónde va a llegar este mundo? María, no voy a dar datos, ¿vale? Pero te pido tu opinión. Dime. Y también pido la opinión de los oyentes que escriban. Sí, que nos escriban. No voy a dar nombres de nadie, porque no quiero guerras. Pero no se puede tener la desfachatez, la falta de humanidad, la insensibilidad, el egoísmo, el egocentrismo. Y podré seguir. No voy a dar nombres. Te voy a poner un ejemplo. Y les voy a poner a todos ustedes un ejemplo. Si un familiar tuyo querido está a punto de fallecer, se lo comunicas a alguien que es o ha sido alguien vinculado, unido durante años, le comunicas la historia. Lo que ha pasado. Te responde, imagina que lo siente mucho y que rezará por tu familiar. Y pasa un mes y algo más y no te escribe ni para ni un SMS, ya no digo WhatsApp. Ni un SMS para preguntar por ese familiar al que esa persona, por cosas de la vida, también ha conocido de una u otra forma. Eso ocurre, señores. Eso ocurre. Ocurre. Y es un ejemplo que he puesto. Pues si me permites comentar algo sobre al respecto, creo que te contesto, ¿no? Referente a lo que has dicho. Pues simplemente. No, yo he planteado. No, simplemente he puesto este ejemplo como falta de humanidad y de todo lo que he dicho. Que hay ahora mismo, hablando de lo del exorcista de urgencia, de la maldad que hay en el mundo, del egoísmo, del egocentrismo, de la falta de compasión, de la falta de humanidad, que la gente va, permítame la expresión, de guays, sí, sí. Van de guays por la vida, sí. Y luego, careta, sí. Careta, Santiago, postín. Te voy a decir dos palabras y te lo digo. Ante Dios. Y te lo digo todo. Responderán. Y te lo digo todo. Falta absoluta de humanidad. Insensibilidad humana. ¿Y qué quieres que te diga? Que esas personas que llevan la careta, ¿no? Que dan lecciones. Que son un altísimo porcentaje. Sí. El mundo está lleno de caretas, Y de disfraces. Sí. Sí. Pero arriba les están viendo. Entonces, que uno actúe como le dé la gana, pero luego, palo. Tú ahora estás aquí, pero ¿te acordaste cuando se te pidió ayuda? Y la negaste. Bueno, esto es la moneda de cambio. Sí. Esto es la moneda de cambio. No solamente actualmente, pero actualmente todavía mucho más. El que pueda ayudar y no ayuda, pudiendo, o te acuerdas que no puedas, pero pudiendo y no queriendo, amigo. Muy grave. Muy grave. Y cuando ves a una persona, hay diferentes. Hablamos en ámbito laboral, en ámbito. De salud, en cuando se requiere ayuda y no se ampara esa ayuda por familiar también, también familiar. A veces hay familias sí, que dan la espalda. Yo conocí un caso hace unos meses, algo para echarse las manos a la cabeza. Entonces, el que pueda ayudar a un ser humano que requiere ayuda, que suplica, hombre, y que la pide, claro, y que te la está pidiendo, ojo, y miras para otro lado, ojo, porque quizá te vuelve, te verás suplicando esa ayuda y no la tendrás. Es decir, Santiago, karma, ¿es así? Sí, eso. Aprenderás. En Oriente lo tienen clarísimo y en verdad es que están en lo cierto. Es así. No se quita ni con confesión ni con agua bendita. ¿Te acuerdas cuando aquella persona? Jesús no confesaba. No. Jesús no confesaba. No, ya lo sé. Jesús no confesaba. Pero hablamos de lo que hablamos ahora de. ¿Te acuerdas? Que tú no ayudaste a quien te... amigo. Y ahora tú, mira cómo te ves. Muy bien. Vas a pasar las de Caín. ¿Vale? Es así. Tarde o temprano. Tardará más, tardará menos. Cuando Dios lo estima oportuno. Porque, no es que sea un Dios justiciero. No, es justo. Es que entre justiciero y justo hay una diferencia justo, muy grande. Justo. Claro. Justo. Claro. Justiciero es el que sería el Dios... que está detrás de la puerta esperándote, como decía don Germán, con la porra en la mano para pegarte con ella en la cabeza cuando entres. Ese sería el justiciero, pero es que ese no es el Dios, señoras y señores, que se corresponde con la realidad. El que se corresponde con la realidad es el que le da a cada uno lo que se merece. Como bien ha dicho María, antes o después, no importa. Cuando él lo crea oportuno, en sus designios, en su presciencia y en su omnisciencia, él sabe el momento en el que tiene que a esa persona o a esas personas, a ese colectivo, a ese país, porque ya saben que se habla, digo todo esto porque se habla de karma colectivo, en fin, lo que ustedes quieran. Vamos a decir a una persona. Sabe a una persona cuándo tiene que decirle: mira, hijo o hija, hiciste esto bien. Como decía un lama el otro día en una conferencia que vi, que era realmente delicioso, es que era una maravilla escucharte. Qué maravilla. El sentido del humor, pero cuando se puso serio, decía, haces bien, y decía, ja, ja, ja, tendrás bien, felicidad. Qué bueno. Haces mal, ja, ja, ja. Tendrás mal, sufrimiento tendrás. Qué bueno. Qué bueno. Lo decía en su lenguaje, ¿no? Sí, bueno. Como persona del Tíbet. Venía del, y así es. Y así es. Si tú. He puesto ese ejemplo y te comportas de esa forma, no sé cómo tienes la poca vergüenza de mirarte cada mañana al espejo. Se me caería la cara de vergüenza. Y Santiago. Se me caería la cara de vergüenza, sencillamente. Y el daño que voy ahí a porque es que ya la llaga sale, ¿sabes? Cuando confías en esa persona. ¿Vale? Bueno, sí, va, eso ya es la puntilla, ¿no? Como y ya el toro, la puntilla. Yo los toros los quitaría en medio. ¿Cuándo? Las corridas de toros. Hablamos. Esa puntilla. Hablamos, amigos, de que confíes en un amigo, en un compañero, en un hermano. En la pareja. Y cuando tú das todo y confías plenamente, y la traición. Pero claro, ya nos dedicaríamos en un montón de cosas, Santiago. Sí, para otro programa. Yo creo que por hoy es suficiente. Sí, llevamos bastante tiempo. Hago mías con la infinita distancia que me separa. Digo infinita porque él es Dios y yo soy una criatura creada por él. Dios y Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el Cristo, cuando él predicaba con la mano derecha haciendo el mudra, que aprendió en la India, de autoridad cuando él predicaba, no siempre lo hacía, este es el mudra, María, este es el mudra, decía, para terminar, cuando terminaba de predicar, decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ya está. Lo dejamos ahí. Muy bien, Santiago. Que cada uno lo aplique como quiera. Sí. Que cada uno se mire a sí mismo si le da la gana. A lo mejor alguno o alguna, no lo sé, no le hace falta porque ya está continuamente todo el día mirándose el ombligo y a sí mismo. Que de esto hay mucho también, ya lo sabes. Lo maravillosa o maravilloso que es. Qué falta evolución, Santiago. Qué falta claro, evolución. ¿Qué se van a llevar de aquí? Nada. ¿Qué quieren que se van a llevar nada, de aquí? Nada, desde luego el dinero y los coches no. Pero si te vas a quedar con todas las cosas, te vas a quedar las casas, los coches, las joyas, los millones en el banco, los trajes. Sí que me da igual lo que quieras. Eso han dicho los coches, aunque tengas un jet privado. Se queda aquí. O tres jets privados. Materia. Has dicho los coches porque, por ejemplo, no voy a dar nombres, voy a decir futbolistas. Sí, bueno. Michael Jackson, que en paz descanse, coleccionaba coches. En fin, ha habido muchas estrellas de Hollywood incluso que han coleccionado coches. Se han gastado millonadas, no, lo siguiente. ¿Pero de qué te sirve eso? Pero si... Como dice Cristo, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si se pierde tu alma? ¡Idiota! ¿Eh? Ahora me pongo en plan Padre Lorin, que paz descanse. Qué gran película, Santiago, sí. y ya te dejo finalizar. Qué gran película, bueno, grandes películas, ¿no?, para nuestros oyentes, que también me gustaría que dieran su opinión. Y nos escriban o nos digan opiniones de Jesús de Nazaret, nada menos. Bueno, hablaremos. Franco Cefirelli, película de Franco Cefirelli. Por favor, vuélvanla a ver. Seguro que la han visto, vuélvanla a ver. Y bueno, otro día hablaremos del Padre Pío, nada menos. Bueno, el Padre Pío. Menuda película también. Pío se llama. El Padre Pío, muy milagroso. De hecho, el cuerpo está... Milagroso no, lo siguiente. Incorrupto, ¿eh? El cuerpo. Yo tengo que darle públicamente al Padre Pío las gracias por lo que ha hecho. Sí. Lo sabemos nosotros. Por algo nuestro, sí, personal. Y gracias a los que nos han ayudado y apoyado... Gracias a todos. Moralmente. No voy a dar nombres de nadie. Por preocuparse tanto. Algunos de ellos que nos han apoyado... De verdad, de corazón. Por algo, una cosa que afortunadamente pasó este verano. Se ha tocado de cerca. No, ya no, hasta ahí. Es nuestra vida personal. Una serie de personajes muy conocidos en este país, que evidentemente no voy a decir. Desde aquí, muchísimas gracias a ellos y a ellas. Sí. Y a los que han... que son muy pocos, ¿eh? Poquísimos. Bueno, si es que claro. En fin, ¿qué vas a esperar? Los que han mirado para otro lado, bueno, que no se preocupen. Y por tanto, muchísimas gracias a todas las personas que afortunadamente todavía quedan personas de bien en el mundo, que no son de escaparate, que no son de boutique, que no son de postín, que no son de adorno, de falsas apariencias, y que son personas que, aunque escondidas, aunque sea en el rincón de una cueva, profundamente allá, metida en la montaña, yo conocí a un ermitaño, tuve amistad con él durante muchos años, aunque le he perdido la pista, creo que ha fallecido, no lo sé, ya tenía sus años. Yo he conocido esa vida. Me quedo con esa. Señoras y señores, esto es una vergüenza. Esto, como ha dicho María, no puede continuar así. No puede continuar así. Y con la que tenemos ahora montada en España. Yo de momento no voy a decir nada. Hoy aquí no procede hablar del tema de Cataluña, del referéndum, del no referéndum. Nací por aquello del ADN, de la herencia genética, como un humilde comunicador que les cuenta lo que verdaderamente piensa y que jamás, y por eso he sido vetado en algún medio de comunicación, es decir, no admitido, porque no he tragado, porque no he comulgado, porque no he transigido con aquello que va en contra de mis convicciones y de mis principios. No me vendo al diablo, no le vendo mi alma al diablo. Mi alma es de Dios. No tengo programa, no importa, en antena me refiero, en dial, no importa. Tendré, afortunadamente soy joven, tengo 44 años, con éxito a través de internet, entre los programas más escuchados en nuestra categoría, los más conocidos en el mundo, en América se nos escucha muchísimo, y hablo en plural, se nos escucha a todo el equipo. Señores, esto no va conmigo. El mundo quiere lo suyo, efectivamente, el mundo quiere lo suyo, y por esa razón a veces uno estorba, porque dice las cosas demasiado claras. Y yo, afortunadamente, las digo muy claras, y soy, afortunadamente, políticamente incorrecto. Es decir, que digo lo que pienso, no lo que quieren que diga en los despachos. Y eso a los jefes, a los jefes, a los directivos, no les gusta. Quieren someterte a una línea editorial, que es como se llama, editorial. Antes era prensa, en radio, en televisión. Mi alma no está en venta. Mi intelecto no está en venta. Mi forma de pensar, mi forma de expresar lo que siento, pienso y creo, no está en venta. Más vale lentejas con amor que voy con odio. Que se queden con los grandes medios de comunicación, tal y como están hoy en día, salvo excepciones. María, muchísimas gracias. No hace falta que despidas. Gracias, María. Muchísimas gracias. A ti, Santiago. Buenas noches a los oyentes y encantada de estar contigo. Fíjense ustedes, gracias, María. Fíjense ustedes que hemos empezado hablando en medio de una tormenta. Y en una tormenta, en la última hora, hora y cuarto, hemos entrado. Pero una tormenta saludable que removerá conciencias, aunque sea una, 10, 20, 100, 500, las que sean. No es nuestra pretensión convencer a nadie de nada. Simplemente compartimos lo que pensamos. Si les sirve, habremos cumplido con nuestra obligación y con nuestra misión, o tarea, o labor. Si no les sirve de nada, borren este programa. Creo que hay mucho. María ha sido una invitada que han escuchado otras veces. Algún día la presentaremos formalmente. Hay que respetar su anonimato y que no haya ningún listito que hoy en día se creen que sueltan una bombita de estas de las que tirábamos en Navidades cuando éramos chavales y no queda huella. Idiota, que todo lo que escribas en internet deja rastro. Ya está. Vamos a dejarlo aquí, señores. La chica de la curva ha sido en la primera, segunda parte del programa el tema central, y el tercer bloque, digamos, hemos derivado por asuntos o en asuntos más humanos, que atañen al ser humano, a la humanidad, al comportamiento humano, a cómo está el mundo, a cómo está la sociedad, a una auténtica vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Gracias, señores. La semana que viene más, aquí en Más Allá de la Realidad. Espero que el programa les haya interesado. Les saluda Santiago Vázquez para España, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de este programa, porque la vida es un misterio y el misterio forma parte de la vida. Gracias, señores. Muy buenas noches desde Madrid, capital de España, un país para todo el mundo. Muy buenas noches. Han escuchado Más Allá de la Realidad, una idea original de Santiago Vázquez.